Noticias. Análisis. Debates. El podcast de los videomuchachos. Muy buenas, que sea todo el mundo bienvenido al podcast de Xenogames número 4 de la segunda temporada. Bueno, vamos a ir saludando a los videomuchachos, a la videomuchacha Noemí. Un saludo a todos. Al videomuchacho Roldán. Muy buenas a todos, caballeros. Al videomuchacho Pablo. Vamos a estar de regreso. Al videomuchacho Eloy, y ya no voy a repetir más porque estoy un poco cansino. Eloy. Adiós, adiós. Y Enrique, Y Enrique no. Enrique, que saluda ayer, y como no, Xavier de Tierras Vascas también tiene que saludar, ¿no? Otro mes con resaca, muy bueno. Exactamente. Bueno, vamos a ir diciendo qué vamos a tener a lo largo del podcast número 4. Pues, como siempre, vamos a tener un poquito de todo. Empezando diciendo una gran novedad. Hemos decidido entre todos las noticias mandarlas al más allá. Y vamos a estrenar una nueva sección que se llama El Termómetro. Después del termómetro vamos a tener la Matías Prats. Después, un debate que irá orientado a Wii U. Ya van afilando los cuchillos. Luego tendremos un pequeño parón para que Roldán nos comente algo de un crowdfunding, me ha dicho. Sí. Xavi nos trae otra vez lo que el gamer no ve. Y luego ya saltaremos a las reseñas. Donde Halo 4 lo hará Pablo. No, sí. El Halo 4 Eloy, perdón. Aunque Eloy no se haya pasado la historia. Bueno, igual, es que no me gustan las historias de los Halo. Bueno, ya entraremos. Eso no se dice en antena, ya tío. Entraremos en detalle, chicos. Sin comentarios. Y bueno, esto sí. Need for Speed Most Wanted, el último título que ha salido en plan multiplataforma, lo comentará Pablo. Sí. A pelo, porque no le veo que se haya traído ningún chuletario. Yo, como siempre. Como siempre. Y bueno, hablaremos un poquito del No Playing que estamos jugando. Y ya con esto finalizaremos nuestro podcast número 4. Bueno, vamos a ir comentando de qué trata esto del termómetro. Pues el termómetro más bien básicamente trata de qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, en plan noticiario, como aquel que dice, o en plan un videojuego que hayamos visto algún defecto, alguna consola que le pase esto, le pase lo otro. Y, por ejemplo, vamos a ir empezando con Roldán, por ejemplo. Bueno, pues a mí no me gusta que Correos me haya perdido mi Dark Souls por el camino. Y me gusta que InXile, a los que apoyamos Wasteland 2 en Kickstarter, nos ha regalado un juego para Steam por Navidad. Mola. Una no, cosa. No me habéis dicho nada. Se me había olvidado. Roldán, ¿ha sido Correos o ha sido Zal? En principio, Correos. En principio. Pues un punto negativo para Correos, ¿no? Demándalo. Bueno, vamos a seguir. Me suena que Enrique también nos traía algo de no mola mola, del sí. Termómetro. ¿Sube pues la temperatura? Sube. Venga. Pues me mola que Bioshock Infinity lo haya encabezado ahora Kevin Levine, que creo que le ha dado el toque que le hacía falta respecto al segundo. No me terminó de convencer demasiado. Y no me mola que Black Ops 2, en el modo online, ahora mismo hay un pequeño problema, que es que si te va el hot, varias veces, si te puedes la partida y te echa de la partida, te puedes tirar unos días o incluso me han dicho que días sin jugar por estar siendo observado. ¿Coño? Como si estuvieras haciendo trampas, cosa que tú no es tu problema si te echan del hot. Madre mía. Se va la partida. ¿Qué me estás contando, tío? Sí. Joder. Pues un punto negativo. Yo he estado un cuarto de hora sin poder jugar. ¿En qué consola? Xbox. Bueno, ya no sé las demás. Supongo que las demás irán más o menos por los mismos tiros. Sí. No tengo ni idea, pero bueno. Xavi, ¿nos comentas tu termómetro? Bueno, pues a mí me mola que ya han empezado las rebajas de Steam. ya sabéis, a sacar la cartera como cabrones. Y me ha llamado la atención sobre todo algunas cosillas como la THQ Collection, cada 25 pavos, que me ha parecido que está de puta madre teniendo en cuenta que tiene Darksiders 1 y 2, los Company of Heroes... Bueno, está tremenda. Los Warhammer 40.000, bueno, tiene un montón de juegos y son 25 pavos. Y no me mola pues el penosísimo lanzamiento de War Z en Steam, que ya ha sido retirado, por cierto. Y es que los desarrolladores la han cagado gordísima, han copiado lo incopiable, han copiado del Walking Dead, han copiado del DayZ, han baneado usuarios por quejarse del juego en el foro oficial de Steam. Han ocurrido un montón de cosas y al final han decidido por retirarlo y este juego ya está condenado al fracaso, seguramente. Madre mía. Bueno, yo por poner algo, no me mola, lo voy a decir uno, que la fiabilidad de las primeras PlayStation 3, sobre todo la de 40 GB, que a los 4 años peten. Que me ha pasado. Y no mola. No mola nada. Porque no te compraste un Xbox. Sí, yo te metí a las 2 meses. Bueno, no mola las 3 luces rojas. Si nos ponemos así... En fin, la fiabilidad de las consolas en general. Bueno, pues hasta aquí el termómetro. Cuando suena esta musiquita tan cachonda, comienza la Matías Prats. Noemi, léenos el encabezado que tenemos. THQ ha sido adquirida por Pescanova. ¡Toma ya! Eloy, te toca. Bueno, yo voy a leer la nota de prensa que nos han enviado. Que nos han enviado una... Ha venido un hombre ahí en mi casa y me ha dado... Sí, un burofax, vamos. Sí, exactamente. No, le ha venido un hombre. El de Pescanova. A mi casa y me la ha dicho, mira, toma esto. Con el chubasquero amarillo y todo. Sí, le ha regalado una varita. Entonces yo la leo textualmente. Muy bien. De acuerdo. Bueno, aquí. THQ, después de la quiebra que dio a conocer la semana pasada, ha sido adquirida por Pescanova. La famosa compañía pescadera asegura que THQ y sus estudios First Party, Relic en concreto... son los adecuados para realizar videojuegos de simulación de pesca en alta mar. Nicho de mercado que pretenden ocupar. Bueno. A mí me ha encantado, ¿eh? Yo lo veo, tío, yo lo veo. Estrategia de pescar. Tú pescas y luego haces las varitas. Ardo el deseo de conocer más de esto porque yo, desde que jugué por primera vez en mi vida, llevo deseando pescar en alta mar, tío. O sea, con mi barquito, con mis redes y todo. Y además que creo que tiene varios modos, tipo pesca europea, pesca asiática. Yo es que lo flipo. Pesca de río. Que va a ser como un trópico, ya, pero claro. De pescar. Y puedes pescar ballena de río y todo, ¿no? Ballena de río, pero delfín de río sí. Vaya. También luego sacaron un DLC. Porque también estaba hablando con estos de los cazadores del pantano. Ah. También escuchan rumores por ahí de que pueden sacar ahí un modo de juego que sean ellos ahí con sus protagonistas, con su... Es que no me suena. O sea, los títulos serían Imagínase Pescador y Imagínase Pescador del Pantano. Algo así, algo así. Para pescar cocodrilo. Oye, estaría uno pilotando más. Rollo el arma, los arma 1 y arma 2, pero en plan rollo del pesca lo loco, en plan simulación. Sí, además que puede... cosas así, buah. También puede jugar... Tiene futuro, igual que Farming Simulator. ¿Sí? Y puedes jugar en cope, tipo uno conduce y el otro dispara y cosas así. Sí, eso va a estar. Oye, Battlefield. Dispara que redes para pescar, supongo. Sí, redes o disparo para matar o arponazo a los Moby. O sea, THQ ha sido absorbido por Pescanova y entonces se va a dedicar exclusivamente a hacer juegos En alta mar. En alta mar, exactamente. De pesca. Sería el logo. Oye, una cosa. ¿Y con las varitas que compran en el supermercado te van a regalar algún juego o qué? Eso es para mejorar el barco. No sé, imagino que algo habrá. Lo mismo meten código de descarga. Claro. Eso mismo. Eso ya lo pensará los de marketing de ellos. Claro. Bueno, pues hasta aquí la Matías Prats, ¿no? Es genial, tío. Sí, déjala. Welcome to the fire. Bueno, como bien hemos dicho antes, vamos a hablar un poquito de la nueva consola de Nintendo que ha salido este mes pasado, de noviembre. Y algunos de aquí la hemos podido probar y otros no. Pero a fin de cuentas, cada uno tendrá sus sensaciones sobre la consola. En principio vamos a lanzar la pregunta a bote pronto. ¿Qué os parece? Por ejemplo, ¿no, Emi? Yo quiero hablar primero. Yo la he probado y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Porque como, no sé, se decían tantas cosas regulares de la consola y tal, yo cuando cogí el mando la verdad es que lo que más me sorprendió fue el peso que tenía. Que no pesa nada de nada. Y me pareció también muy cómodo y está bien. Aunque la pantalla no tiene una resolución muy buena, dijéramos, pero bueno, yo creo que da bastante el pego. Y a mí me ha gustado bastante. Uh-huh. Saltamos a Roldán. Yo la verdad es que no sé. A pesar, no me llama. Primero, ¿la has probado? No la he probado. No la has podido probar, ¿no? No, de primera no sé. El catálogo de juegos que tiene tampoco es que me llame mucho. Sé que cuando saquen... Quizá la haya pasado un poco como a PSP o... Como a Vita, como a Vita. Sí, a Vita. Que Vita la tendría si no fuera por el catálogo de juegos que tiene, seguro. Pero Wii U, hasta que no salga un Zelda que realmente me llame la atención, no creo que me la pille. Y si sale un Zelda, yo como putita iré a comprarlo, seguro. ¿Pablo? Yo la probé y... Lo probé con el Nintendo Land, así que tampoco es gran cosa. Es decir, a mí el que me interesaba probar era el Zombie U. Uh-huh. Y es lo que dice Noemí, el mando, aunque parezca grande y robusto, pesa poquísimo. Y es un poco más cómodo de lo que me pensaba. Sigo sin acostumbrarme, pero sí, no era incómodo, la verdad. Tu sensación sería indiferente, ¿no? Pues es que, sinceramente, a mí lo único que me llama de la Wii U es el Bayonetta 2. Vale. ¿Eloy? Bueno, yo la probé hace pocos días y la verdad es que me gustó bastante. Daba así como una sensación así entre plástico y pollo, ¿sabes? ¡Mentiroso! Que estaba muy buena. Luego intenté hacerme un zumo, pero no sé por qué la exprimidora se me jodió y este está de coña. Y me quedé sin zumo, pero bueno, o sea, la Wii U muy bien, sabía muy bien. Ah, entiendo. Estaba rico. Vale, lo ha dicho, pero vamos. Sí, a mí me pasó lo mismo. En el ámbito gastronómico. Correcto. Enrique. Yo creo que la consola está bien. Tiene sus puntos que la consola está muy bien. Yo sí he probado el Zombie U. Y la verdad es que el juego, el manejo con el mando no es para nada incómodo, no es muy lioso. Y enseguida le cogen la práctica al juego. Está Rubén de testigo que enseguida lo cogí y muy cómodo. Y la consola, sí, hombre, no creo que sea la mejor que vaya a ver en el mercado. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Porque yo creo que todavía le faltaría un poco. A no ser que todavía, como dice, el catálogo de juegos saquen ya algo bastante más mejorado de lo que se ha visto. En el momento tampoco que puedo decir mucho de la consola, ¿no? Mm. En general me ha parecido una consola que está bien. El mando, la verdad, es que pesa menos de lo que me pensaba. La resolución de la pantalla del mando se queda... Está bien, para lo que es el mando en sí, está bien. Yo tampoco le hubiera dado mucho más. Lo suficiente. Y la consola, pues, no sé. Yo creo que falta un poco todavía para decir algo más claro de ella. ¿Y Xavi? A mí me pasa con esta consola una cosa un poco rara, porque no sé si os fijáis que con Wii se desmarcó un poco Nintendo del tema del multiplataformeo, o sea, intentando apostar por su propio catálogo. Sus marcas blancas, ¿no? Sí, bueno, Nintendo va a su bola. Sí, bueno. Sí, es una compañía, va a su bola. Le da igual lo que haya en el mercado, que le dé el... Es para su bola. Lo que sí es cierto es que trabaja por y para los videojuegos. Sí. Lo que me ocurre con Wii U es que intenta volver a recuperar a los que les gustan los multiplataformas y se me hace rarísimo ver, por ejemplo, un Mass Effect, es como que no, está fuera de lugar, no sé si os pasa a vosotros, pero ver cuando vi el Batman Arkham City o el Mass Effect 3, es como que digo, pero esto qué pinta aquí, no debería estar aquí, no sé, es una sensación extraña. Yo lo vi tardío, porque por ejemplo Mass Effect 3, que salga ahora, que ya está el Mass Effect Trilogía en todas las plataformas, estoy de acuerdo. Rechina. Sí que rechina. Rechina y luego ves otros juegos que van a salir con el tiempo. Una cosa, el Mass Effect Trilogy no ha salido para Wii U, ¿no? No, no va a salir. Ni está planeado. Pero sí, si es no que es lo que he dicho, que como es que me lo dijo David, que no está aquí, pero bueno, él lo sabe, que me lo dijo de la es que Nintendo va a su bola, le da igual lo que haga. Ellos sacan, venga, pues este juego, pim, pam, yo pongo esto aquí. Es que les da igual. Yo creo que como ha dicho Pablo, lo mejor, lo que más también es uno de los juegos que va a tener es Bayonetta 2, porque el primero estaba muy guapo y el 2, pues... Basta, no sé si es exclusivo, es exclusivo, ¿verdad? Es exclusivo, es lo malo. Bueno, igual que el Rayman. El Rayman, el Rayman no va a ser exclusivo siempre. Bueno, dejamos. Yo creo que será temporalmente. Temporal. Dejamos a Xavi que termine su. Sí. Respecto a la consola, bueno, yo creo que tiene potencial. De momento no me llama a los juegos que tiene. El mando lo veo un acierto bastante interesante, pero tiene que pasar el tiempo para que se exprima del todo, porque por ahora. Al anexo a, de lo que tú dices, Xavi. Solo con Zombie U, yo creo que se ha aprovechado un poco su potencial, sí, y ya sí, está. Sí. Al anexo de lo que tú dices, ¿tú crees que las próximas máquinas que creen la competencia se van a basar en el mismo sistema o parecido? Yo creo que no. Lo dudo, yo lo dudo. Lo dudo horrores, porque Nintendo también siempre ha apostado por las cosas nuevas. Innovar. Que los competidores siempre van un poco a lo fijo, intentar retocar lo que ya funciona. Pero es que los otros siempre al final terminan haciendo lo mismo que pero, Nintendo. Pero al final, no, pero se copian. Es que los otros ya tienen sus plataformas. El Microsoft tiene Kinect y Sony va a fomentar el mundo. Con lo que dice Noemi se refiere quizá a que Nintendo, Sony y Microsoft con sus últimas máquinas sacó su nuevo hardware mucho más potente, pero básicamente lo que es al jugador le viene dando lo mismo, pero mejor, sí, retocado. Pero o sea, la estrategia que siguió. En cambio, Wii sacó todo este tema y luego, poco más adelante, pasados los años, digamos que PlayStation, Sony sacó el Move. Sacó el Move y Xbox el Kinect. Pero yo creo que es más secundario. Eso pero, por ejemplo, con lo de la Wii U, el mando con pantalla, vale, pues leía por ahí que Sony ya dijo que la Vita se puede usar como controlador de la Play 3. Efectivamente. Sí, sí, que sí. Más podría. Pantalla que vas a tener ahí. Pues sí. Un controlador un poco caro. Hey. Pero porque no es un controlador, es una portátil que puedes usar de mando. Es la filosofía de la conexión de Game Boy Advance con GameCube. Eso, sí. Llevada a PlayStation. Es que es lo mismo, te lo iba a decir ahora mismo. Es que me lo has quitado. Ahora Wii U lo hace con Nintendo 3DS. Ya bien. Tiene ese rollo de compatibilidad entre las dos. Yo por eso yo creo que Sony en la próxima Play no va a sacar ningún mando así. Yo creo que se va a basar en lo mismo. No, yo creo que la apuesta, pero se va a quedar con Move también. Haciendo un pequeño paréntesis, si la apuesta de Nintendo ha sido sacar un mando con pantalla, yo creo que la apuesta de Sony en la próxima generación va a ser el juego en la nube. Creo, ¿eh? Esa es mi apuesta. Sí, compró Gaikai, ¿no? ¿O no? Sí, o Gaikai, sí, Gaikai. Una apuesta muy arriesgada, porque la gente, todo esto de la nube todavía no está muy. Bueno, muy integrado. Yo la tengo y no guardo nada en la nube. No, pero cuando se refiere a juego en la nube es jugar con juegos que no tienes tú en tu disco duro. Ya, si ya. Están sí, internet. Sí, sí, no. Eso es lo que me dices. Conforme te los vas descargando vas jugando, como aquel que dice. Sí, a mí no me mola mucho. También tío, dentro de a lo mejor dos años, si ya el 3D está extendido hoy en día, dentro de dos años a lo mejor es casi obligatorio. O sea, bueno, que el 3D, con lo rápido que va, con lo rápido no que va, no, el 3D no se va a terminar de imponer por la simple razón que hay gente que se marea. Me refiero en el sentido de si sacan una Play basada en juego en la nube. Ah, vale, eso. Casi que te obligará a estar siempre conectado a internet. Primero intentarán. Es que eso sí, eso, olvídate ya de casi los juegos de un jugador que claro, metes el juego y tal. Te tendrás que inscribir, te tendrás que, por ejemplo, el tema del Uplay se integrará en la Play 4, en cosas así. No le interesa eso. Yo solo entrando, te interesa vender consolas y si se te conectas bien, si no, no. Perdonadme que os corte, pero vamos a ir entrando un poco más en lo que es el hardware de la consola. Me he traído de aquí, me he documentado un poquillo. La chuleta. Ya sabéis que lo más destacable de la consola quizás sea el mando, que es lo más chocante y lo más impactante. Sí. Y luego ya en sus tripas, ¿qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar una CPU de IBM, que es multinúcleo, que va a 1,25 GHz. Una cosa que a día de hoy ni es lo más puntero, pero tampoco se queda, se queda atrás con respecto. 1,25, pero real. La Xbox tiene 1,6 y la Xbox va a 3,2 GHz en un núcleo. No. Eso es que no es exactamente así. La Wii U realmente va a 2,8. Bueno, es 2,8, pero la velocidad real es la que tú has dicho ahí, el 1 con algo. El 1,25. La de Microsoft va a 1,6 y el Sony va a 1,70 y algo. Yo tengo entendido, por lo que no, sé. El stripper real es un núcleo a 3,2 GHz ambas consolas. Pero es que el núcleo de Microsoft es falso, igual que el de Sony. Eso de que tiene sin núcleo el Sony es mentira, no tiene sin núcleo. Hombre, son núcleos falsetes, el núcleo real es. Yo te digo que he abierto una PlayStation 3 y tú te encuentras la GPU y la CPU. Sí, pero no te encuentras las 6 núcleos de CPU. Exactamente. Con lo cual, yo creo que va en un bloque de 3,2. No, luego ya la velocidad reloj Yo tengo entendido que no, va a 3,2. No, pero una velocidad de reloj falseada. Eso hay un artículo en Eurogamer que lo explica mucho mejor. ¿Cómo se llama el servicio de Eurogamer que explica todo esto? ¿Sabes, tú te acuerdas? Pues ahora mismo no, la verdad. Que se dedica solo a hacer cosas de hardware, a destripar consolas, y ahí te explicaba cómo realmente funcionaban los procesadores de las consolas y te explicaba cómo funcionaban todo. Eso ya sería entrando ya a muerte. A muerte, detalle. Sí. Y te explicaban que de verdad el de Microsoft no era yo ya así. Te digo que esto lo mira por internet, no, lo que más se va diciendo. No, es para matizar que realmente ya no es tan corto el de Wii U. Es cortito, pero no tanto. Exacto, está bastante bien, la verdad. Y luego la GPU, la gráfica, es una AMD ATI, que se basa en una R700 que va a 550 MHz, por lo que he podido comprobar. No está del todo mal. Para esta generación no está mal. Yo no entiendo de tarjetas gráficas, con lo cual yo ahí dejo el dato. Que soportará, como ya sabéis, una resolución de 480i, 1080p, lo que se lleva ahora. Sí. Luego, por otro lado, ya sabéis que tiene 2 GB de memoria RAM, que su ancho de banda es bastante cortito, que va a 2,5 GHz. Partido segundo, mientras que PlayStation y Xbox van a 22 GHz partido segundo. La memoria tiene más memoria, pero digamos que el ancho de banda es inferior. Esto ya no sé cómo lo gestionará la consola a la hora de los juegos y demás. Mira, sí, a nivel técnico lo mejor que tiene Wii U es esa RAM, porque actualmente las consolas tienen 512, que se quedan muy cortos casi todo. Efectivamente. Y muchos desarrollos que van a sacar para Wii U van a aprovechar esa RAM extra que tiene para cargar textura más rápido. Luego, por otro lado, pues ya sabéis, lector de tarjetas, sus puertos USB frontales, traseros. Y lo que sí se ha echado en falta es la salida óptica de audio. Porque la putada es que para sacar el 5.1 te tendrás que comprar un equipo 5.1, un amplificador, que mandes tu cable HDMI a ese amplificador y del amplificador a la televisión para poder sacar el LCPM, que es el 5.1. Sí. Qué coñazo, ¿no? Es un poco por culo porque al no tener salida óptica, pues no lo puedes sacar directo por un cable óptico. Y un deco de esos, pues vale una pasta. Al menos de 100 euros no encuentras uno, ¿no? Joder, macho. Incluso más. Y si quieres calidad, ya estamos hablando de 400 euros limpio. Ahora, eso sí, vas a tener un sonido de calidad. 200 euros. Al final, la fiesta sale carita. 400 la consola. También se ha echado en falta. Por otro lado, la salida RJ45, para los que no conozcan estos términos, viene a ser la salida del cable de internet. Que ¿No tiene cable? No, va por Wi-Fi, o te puedes comprar un adaptador que va de USB a RJ45. Al Ethernet. No será lo mismo la conexión. Pues no es lo mismo. Hombre, el USB, por lo que mi hermano me ha comentado, que se la ha comprado, que David no está hoy aquí, que nos podía haber documentado mejor, el Wi-Fi dice que va... hablando claro, de puta madre, que no da fallos, se ha conseguido descargar a lo largo de una noche, porque no tiene tampoco él un ancho de banda de internet muy grande, no ha contratado muchas megas, pero se descargó del tirón las 4 gigas de actualización, más las 900, que hago ahora un inciso sobre eso. Como ya sabréis, en la putada de Wii U es que te tienes que descargar una actualización de 5 gigas, con lo cual si te compras una versión de 8 se te quedan 3. Si te compras la versión de 32, que yo recomiendo esa versión, se te quedan 25. ¿Y por qué? Pero se iban diciendo por internet que luego salió, un mes después, este mismo mes, salió una actualización de 900 megas. Y la gente decía, ¿900 megas más? No. Estas 900 megas se integran en la memoria flash de la consola. O sea, que no perdemos memoria SSD, como aquel que dice. Nos quedamos con las 4 gigas de actualización, que viene siendo el canal ESOP y todas estas cositas. Que no sé por qué... Entonces, un punto en contra para Nintendo, no lo ha metido. Pero entonces, ¿por qué sacan una de 8 GB? Han sacado una de 4 GB para que puedas descargarte el ESOP y demás. Sí. Todas los menús, por decirlo de alguna manera. Y no, luego, pero Enrique, lo que te quiere decir es por qué han sacado la consola solamente de 8 GB. De 8 GB. La verdad es que te doy la razón. ¿Por qué, Enrique? Es que a mí no me entra. Yo todavía estoy pensando. Yo lo veo una auténtica tontería vender una consola. Porque no sacan la de... Son 30. Ahora, son 30. También te digo, por otra parte, si tienes un disco duro externo, sí, bueno, la actualización esa te permite, por USB, ampliar tu memoria de disco duro. Ya, pero hasta un terabyte, me parece. Todo el mundo no tiene un disco duro. Lo sacaron en sí, Enrique, porque se le olvidó meterlo. Exactamente. Dijeron, lo han metido todo, vamos a hacer recuento. Empezaron así la estética, pum, pum, pum. Dijeron, coño. 8 gigas, hay que venderla. Coño, la interfaz, no me olvida meterla. Y claro. Digo, si ya está en la Wii hecha. Dice, claro. Bueno, no pasa nada, tenemos internet. La actualización de 900 megas viene siendo para agilizar los menús de Wii, que son pero, bastante ojo, lentos. Pero, ojo, si esa actualización se cancela, tu consola muere. Sí, es cierto. Bueno, pero eso pasa con todas las consolas, ¿eh? Si tú no es que se cancele, es que si tú estás actualizando la consola y tienes un apagón, la consola no va a arrancar. O sea, a ver, pues, lo que le ocurra, lo que tú puedes cancelar la descarga. Dejar hablar a Xavi también. Dime, Xavi, sí. Tengo entendido, por ejemplo, si actualizas una Play 3 o actualizas una Xbox, en el momento en el que se descarga, se instala. Sí. Con la Wii U ocurre de otra manera. ¿Mm? Mientras se descarga, se está instalando. De forma que te está tocando la flash y, evidentemente, si tienes algún problema gordo, o como un apagón, como incluso como una desconexión, tu consola puede sufrir y se puede ir a la mierda. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la Wii U ahora mismo. Y lo más lógico sería que se descargara y luego se instalara. Para claro, hacer eso sería... Sería lógico. Es todo por la maldita integración, intentar agilizar todo el proceso y al final lo que hacen es pues poner más jugártela, trabas. Jugártela, claro, sí. Te la juegas un poco. Sí, sí. Hombre, Rubén, de todos modos, vamos por partes. Antes, déjame comentar el tema del RJ45. Sí. RJA o ¿cómo has dicho? Bueno, de RJ45, sí, el Ethernet, como ha dicho Eloy. Sí, ese cable por USB, yo te digo que yo tuve un modem conectado por USB y por RJ45 sí, y la adaptador, diferencia se nota, ¿eh? Sí, hombre, evidentemente. Si va por USB, la transferencia de datos es mucho mejor, por supuesto que sí. Claro, estoy de acuerdo contigo porque estás cogiendo todo el ancho banda. Estás metiendo los cuatro pares de internet, que son cuatro hilos, a pesar de que vayan ocho, van directo a la consola y estás metiendo directo, o sea, internet directo. Hombre, lo que puedes intentar es meter el CD en el USB a ver si funciona, pero. Hombre. Pero yo no doy fe. Si no te compras el adaptador, no puedes meterlo. Cerebrín, a lo mejor que no ha venido. A lo mejor lo consigue. A lo mejor sabrá cómo hacerlo. Seguro que algún tío ya lo ha hecho. Ha hecho algún. Alguna martillazos. Mierda, algún paripé ahí habrá hecho. Pero no sé, yo creo que lo mejor hubiera sido. Hubiera sacado una de 30 y otra de 60. En vez de una de 8. Sí. Yo creo que si hubiera sido. Mejor. Sí, hubieran dado el clavo. 30 y 60. No, son múltiplos de 2, 32 y 64. Ah. No, pero 30 y 60 yo creo que hubiera estado muy bien, tío. Hubiera estado muy bien, sí. Pero muy bien. Totalmente no sé de acuerdo. La tontería esa de 8 GB. Es que la de 8, pero que la Xbox a veces también. En cuanto aun sin la actualización, en cuanto te bajas dos juegos, ya la tienes casi llena. Pero sí, estamos viendo que PlayStation con su consola de 12 GB, yo la veo un tanto súper absurda. Y luego había una Xbox. Absurdo. Luego había una Xbox de 4 GB. De 4 GB. Me parece súper absurdo. Lo mismo digo para Nintendo que para PlayStation. De Sony y Microsoft. Debería haberse percatado de que hay que meter chicha para que la gente. Claro. Es que no resulta más 30 gigas y luego que vea otras 60 gigas. Sí, ya, o joder, sí. Es que estamos viendo que ya compro la de 60. Te venden una tablet de 8 gigas y ya te dicen, te están estafando. Porque una tablet. Hablamos de tera, ya queremos tera. No solo con tablets, yo mi teléfono tiene 8 gigas. Tengo 3 gigas de música. Y todo lo demás lo tengo ya todo pintado a base de sistema y de aplicaciones. Sistema, porque el sistema se te mete en esos 8 gigas. No ha dicho que tuyo, claro. Y un giga de videos porno. No, de eso, hay que decirlo tú. Eso hay no que decirlo tengo todo, en el teléfono. Eso está guardado. ¿En el teléfono no? Eso está guardado en otro sistema. ¿Para qué vas a meter los 50 gigas en el ordenador? Bueno, lo que sí es cierto es que, digamos, le podemos quitar un poco de polvo de encima que le ha caído la consola con el tema de que podemos poner un disco duro y podemos hacer las descargas ahí. Pero ya es eso, cómprate un disco duro exclusivamente. Claro, más dinero. Exactamente. Ver, escúchame, es que si ya empezamos con el tema de gamas, de abaratar costes, ¿no era más fácil meterle, por ejemplo, una salida de audio óptico, otra salida para Ethernet y ya estás quitando la necesidad de que si uno tiene wifi en casa, que ojo, hay gente que no tiene wifi en casa, que igual le va como el culo porque se lo roba al vecino y quiere. No, es que es verdad. Sí, no, no. Es tu caso. Oye, quiero tener internet de calidad en casa sin un corte. Pues es que ya no puede usar. Hombre, eso. Hombre, ya menos te que tienes que gastar, no sé lo que valdrá el adaptador, pero ya tienes que gastar 20 o 30 euros más. Pues yo sé, yo sé que con la Xbox, el Wii, o sea, el aparato que te compras, que creo que valía 90 euros. 90, una barbaridad. Eran 60. Empezó en 90, luego bajó a 70 y luego a 40. Qué disparate. Aquí el Chachi se compró. Y luego sacaron. Se compró, no, pero vio cómo se compró uno. El Chachi también lo tiene. Y luego sacaron otro aparato de Wi-Fi de la Xbox con dos antenas. Sí, esto es chulo y todo, guay. Pero yo te digo que directo. Al router siempre se juega más. No, pero voy a decir que el wifi del equipo, ese cacharro, funciona muy bien. Sí, sí, no, funcionaba bien, pero wifi, notas la diferencia de directo. El de wifi. El wifi del equipo, el wifi va muy bien. Va por norma general, si tú tienes un par de rayas de señal, no tiene por qué haber ningún problema. Me refiero a que, o sea, sí, yo con mi ordenador tengo a lo mejor dos rayas. Con ese aparato de mojo hubiese tenido cinco. O sea, porque el aparato muy bueno. Era un buen aparato. La antena será de 1 vatio, 2 vatios. Depende ya del tipo de antena. La antena era buena. Pero yo te digo que incluso con la antena tú jugabas con lo que es directo, conectado, y se nota la diferencia. Qué pena que no esté David para comentarnos el tema de la señal y todo esto del wifi, para ver cómo le funcionó a él. Pero bueno, no obstante, si eso en el próximo programa, si viene, pues le podemos dejar caer la pregunta si nos acordamos. Sí, es que tiene que haber estado porque hubiera despejado mucho. El que tiene una, a ver si nos invita a todos y la catamos bien catada. Y ya sacamos más de toda su casa, todos los bultos allí. Una cosa, bueno, el adaptador ese que decís, vale 30 pavos. 30 pavos. Hostia puta, wow. Lo certifica Xavi, que lo habrá mirado. Parece Apple. Pero. Es blanco, o sea. Están los. ¿Blanco? Sí, o negro. Sí, si fuese negro, valdría 15 o 10. En blanco. Pero como blanco, no, son 30. Negro sube el precio, hombre. Bueno, de hecho, me parece que es el mismo que el de Wii, ¿verdad, Xavi? Es el mismo que el de Wii, pero es que además sirven los que son genéricos. No tienes por qué comprarte el de. Pues entonces ya está. O sea, que el de 8 euros de Amazon te sirve. ¡Arriba los chinos, los chinos! Compra uno de esos de 5 pavos de esos de Wii. Bueno, si valen los genéricos, pues ahí queda, ¿no? En la mesa. Hombre, ya la calidad. A ver, una cosa, Rubén, sí. Vamos a hablar de juegos. Sí, me voy a meter un poco en los juegos. Vamos a empezar. Aparte de todos estos refritos, como se dice en el sector. Exclusividades verdaderamente solo han tenido las marcas de Nintendo y el Zombie U. Ya está. Bueno, Enrique, voy a empezar por Enrique, ya que fue el que cogió el mando y jugó a Zombie U delante mía. Coméntanos un poco tu experiencia con Zombie U. No, yo lo he dicho antes, que a mí el juego me pareció que estaba bien. Hombre, gráficamente es un juego sencillo, o sea, no es ni espectacular, ni va. Pero bueno. No sé, me esperaba que fuese más difícil, más complicado con el mando. Y la verdad es que estaba tú. Yo cogí el mando y enseguida me acostumbré. Bastante ágil. Lo que sí me quedé muerto es que yo no atinaba. O sea, yo con los shooters soy un manco, como dice Roldán. Pero Enrique cogió el mando y de repente. Eso no era un tío. Es como si supiera jugar ya de casa. Eso no era un tío. Lo más guapo, es cuando se puso a registrar a un tío de por ahí que estaba en el suelo. Digo, ¿qué lleva? Dice, una Coca-Cola. Sí, la mayoría llevan Coca-Cola. Y era no verdad. Y era verdad. Una o sea, tú lo registrabas y veías en la pantalla del mando lo que tenía el tío. Pero sí, no, el juego estaba bien. A mí me gustó. Un dato curioso es que comienzas con un tío. Y sí, muere y luego sales con otro personaje. Con otra persona. Yo, bueno, no lo estaba llevando yo en ese momento el sí, juego. Pero Murillo. Me, Murillo. Rubén que se metió a la avalancha de zombies y dijo: aquí estoy yo. Pero bueno. Con un par. No, con el un juego, par. La verdad, está bien. A mí me gustó bastante. El mando, el control estaba bien. Le tuve que subir la sensibilidad porque creo que estaba aquí iba muy lento, que parecía que iba a acabar a lenta. Le subí la sensibilidad para que apuntara más rápido porque la lleva muy, muy baja. Pero en general el juego está bien. Yo creo que es un juego. Además, este juego no. Yo no, creo que es un zombie U2. Seguro sacarán el 2 porque, como es el pero primero. Se nota que Nintendo se ha bajado los pantalones ya con el tema de. Yo creo que ya juego para niños, ¿eh? Yo creo que ya era que Nintendo sacar un juego así, ya. Adulto. Para, tirando para eso adulto. Sí que está bien. Porque eso a mí me parece le pegas un mazazo al zombie. Sí, la cabeza explota, o sea, literalmente. Se le ve el trozo de cacho de cerebro, sangre por todos lados. Y le salen Pokémon de dentro, ni nada. Cosas raras. Que no o sea, es un zombie muerto, vamos. De hecho, ahora no sé si es en febrero o marzo, sale Ninja Gaiden 3. Dice la prensa que le han subido las animaciones al juego, la tasa de sangre también, se va a ver mucha más sangre. Más luego todos los DLC y los extras que le han metido. ¿Tendrá tanta sangre como el Ninja Gaiden 2 de equipo? No creo, ¿verdad? Ojalá. No creo. No, no lo creo. Sé, no lo sé, Roland. Eso era mucha sangre, ¿no? Eso era una eso carnicería. Eso era el despiporre. Eso era una carnicería. Una cosa, y aparte del Zombie U, ¿qué más hay de bueno? Porque yo estoy viendo aquí los juegos hombre, de lanzamiento. Yo creo que el Bayonetta yo te voy a decir, pero cosa, no es de lanzamiento. Que esté ya, pero digo. Yo te voy a decir una cosa. A pesar de que Nintendo Land sea los mundos de Yuppie, Es las risas que te puede llegar a echar con el juego, ¿eh? Es que te lo pasa genial. Es la risa que te puede llegar. Lo que no quiero que quede otra vez Nintendo es que sea una consola para jugar mucha gente. Sí, es que yo creo que una consola también tiene que tener momentos para una persona. Pues nada eso más. Es lo que creo que Zombie U creo que tiene un poco para que juegues tú solo y con tu casa, te acojones un ratico. Un poco de hardcoreta. Y luego tendrás, pues, juegos como que juegues 5 o 6 y te diviertas mucho. O sea, un reconcilia matrimonio. Correcto. A ver, cosa, Nintendo siempre va a ser Nintendo en el sentido de que es el, vamos a decirlo así, el rey de los salones. Sí. O sea, sí, de estar con tu familia, con tus amigos jugando en la sala. Pero sí que es verdad que juegos como Wii U. Que sea bueno o que sea malo, bueno, pues, pero por lo menos ha puesto por una cosa diferente y eso también hay que reconocer. Sí, sí, ¿no? Eso yo lo aplaudo, vamos, que saquen un juego así, que juegue. Y adulto y tal. Y, pues yo, ostras, está chulo. Haciendo un inciso en el mando por ponerle un pero que no vibra. Ya, eso es no tiene función de vibración. No tiene el rollo. Yo creo que es por la pantalla. Sí que es verdad que yo puede no lo eché de menos, pero sí, luego me dijeron, no vibra. Digo, ah, verdad, no vibra. Pero que vamos, bueno, que tampoco pasa nada. Yo que sé, yo últimamente lo de vibrar. Nah, yo juego siempre en el ordenador y ahí no vibra. Por eso que cuando así. El teclado y el ratón no vibra. Oye, por eso digo que ahí no vibra. Ahí he visto un nicho mercado que vibre. Pero. Una chapuza. Hombre, yo la verdad es que cuando estoy jugando a un shooter y me queda poca batería del mando y de repente cuando disparo no vibra, yo digo. Uy, qué raro. No, eso te iba a decir. Yo noto la diferencia y juego peor. Juego peor si no vibra el mando. A mí en la Play no me pasa eso. A ver, yo creo que lo que dice Pablo, por ejemplo, es cierto que en algunos juegos el solo hecho de que vibre, hombre, es como una especie de pista de, por ejemplo, te están disparando. Pisar sobre una superficie, saltar, disparar, recargar. Sí. Pues al final tu mente lo asocia a algo que estás haciendo. O de que, claro, por ejemplo, claro. En un shooter, digamos, claro. Cuando calculas a partir de cuánto aprieta el gatillo, cuando calculas cuando ya empieza a disparar, claro, sí, claro. Lo calculas no por la imagen, sino por la vibración. La vibración, exacto, del mando. Y si no tienes vibración, ya te pierdes. Suena fricada. A mí me pasa, hostia, a veces. Pero, sí, suena una fricada increíble, pero no, es verdad. Tienes razón, Pablo, ¿eh? O también en los de conducción, cuanto más claro. Aceleras, más vibra el mando. Sí. Bueno, no es una tontería a veces. No matarse, no matarse. No, es que en los shooters es el ejemplo más claro. Por ejemplo, cuando dispara y le da, normalmente vibra el mando. Si dispara y ves que no vibra nada, dices, pues no le he dado. Algún día haremos unas clases de cómo coger el mando cuando vibra. eso suena un poco. Sí, ha sonado como mal, tiene que sonar. Sí. Bueno, vamos a centrarnos. Si llega a decir ya por el mango, ya. ¿Alguien quiere hablar? Antes de hablar, cosa, sí, dime. Se acaba la música y todo para que a partir de este momento, de que ha salido la consola, hasta para mí, hasta febrero 26, el 26 de febrero, quiero decir, no hay nada decente en Wii U. Y ese 26 de febrero ya sabéis lo que sale, ¿no? Rayman Legends. Y poco después saldrá para la plataforma, ahí supongo. Ahí quería yo la exclusividad de Nintendo, porque yo estaba mirando exclusividades de momento que hayan dicho, está Bayonetta 2. Rayman Legends, Lego City Undercover. Sí, bueno. que pinta bastante interesante ese juego, ¿eh? No, luego, el Lego City tiene buena pinta. Y luego The Wonderful 101, de los creadores de, bueno, Platinum Games, toda esta gente. Luego el Scrabble Nouch Unlimited, que este juego ya sabéis de qué va. Escribe la palabra y aparece sí. Lo que escribe. Y luego ya, pues, en el tema indie o de descarga... No, en y también estaba el Pikmin, ¿no? El Pikmin 3. Sí, bueno, Pikmin 3. Bueno, pero ya sabes que los de Nintendo son exclusivos. Había un juego muy divertido de Pikmin, ¿te acuerdas? Es verdad, buenísimo. El de muy Nintendo bueno. El Pikmin es de los que más destacan, Yo me partí, vamos, ahí... Subes niveles, vas pegando cacharrazos... A mí los Pikmin de la Cube me gustaron cuando el juego es una ñoñería, pero oye, sí, te lo pasas a mí no me dicen nada. Te lo pasas teta, pero bueno. Hay que probar las cosas, Xavi. Sí, a ver. Si lo pruebas… Yo creo que David se sentiría un poco como Pablo ahora mismo, con su PS Vita. La defendería porque se ha gastado la pasta. Pero, a ver, yo lo que me refiero es que la gente está como loca con el Pikmin 3, pero yo digo, ¿pero qué tiene el Pikmin de especial? Es un juego bastante normalito, ¿Qué tiene el Black Ops de especial? Si para mí pues es un Black juego… Ops, que lleva Call of Duty. Pues ya está, pero a la gente le mola. Habrá que aceptarlo, sí, tío. Sí. Pero que no es que el Black Ops, por ejemplo, es un juego que la gente le da en juego un poco por inercia, porque es una saga que les gusta, y el Pikmin le debería pasar lo mismo. Pero es que yo, sinceramente, no le veo nada. Me voy a meter ahora en el eShop, que la verdad es que Nintendo está apostando bastante fuerte con los juegos indie, por lo que he podido leer y podido comprobar. Y van a salir varios títulos, entre ellos los creadores de World of Go han hecho un juego que se llama Little Inferno, así bastante macabrillo. No sé si habréis visto algo. Es en Steam también. ¿Es el de arrojar cosas al fuego? No tengo ni idea, yo solo he visto una foto. Son unos muñequitos vale. Muy bonitos. Así, en plan siniestro, en plan, no sé. Luego, por otro lado, tenemos el de Cabe, que es de los creadores de Monkey Island. Sí. Bueno, pero ese va a salir también en PC, eso relleno, móvil, ¿no? Y demás. No, de relleno no tiene nada. No, que va. Juego bastante. Claro, tiene muy buena pinta. ¿Nos puedes hablar un poco, Roland? No, conozco poco, pero solo por los nombres que hay detrás. Ya es creador Monkey Island y ya está, ya hay que tenerle respeto. Así de simple. Luego, sale en enero. Correcto. Y luego tenemos el Trine 2 Director's Cut, o sea, el montaje del director. Si habéis jugado en el 1, en la PSN pues más o menos. A ese le pasa como a Mass Effect y demás, que es un refrito. Ese ya está en todas las plataformas. Ya está, ¿no? Ya está en casi todos lados. O sea, que va a llegar luego el Nano Assault Neo, un juego bastante raro, que por lo que estoy leyendo lo han programado unos alemanes, que quiera verlo, Nano Assault Neo. Lo pone en Google y le echa un vistazo. ¿Nano no es lo que dicen los de Gandhi Ashore? ¡Nano! El Nano para allá, el Nano para acá. El Nano luego, toda la vida. Pues, luego tendremos el Tokitori 2, el Beat Street Runner, un juego así pixelado, y luego 101... Va a salir por ordenador y por otras plataformas. Sí, o sea que las pequeñas empresas de 2-3 personas prácticamente ya van a poder desarrollar para el eShop de Nintendo. Nintendo va a poner muchas facilidades, porque va a ser como Steam, en el que tú, por ejemplo, en consola, en Xbox y Play 3, tienes que pagar un dineral bestial, en plan miles de dólares, para lanzar una actualización. Eso es lo que os quería yo preguntar. ¿Vosotros creéis que Nintendo en el eShop va a usar con los precios, como está haciendo? No. Cuando digo actualización me refiero que un desarrollador, para actualizar su juego, sacar un parche, en Microsoft y Play 3 tiene que pagar un dineral, miles de dólares. ¿Qué? Como un canon o algo así, ¿verdad? Sí, para que actualicen lo menos posible. En Steam no tienen que pagar un duro, es cuando quieren, y Nintendo va a hacer lo mismo, no tienen que pagar un duro. Y algo me dice que la siguiente generación, Sony y Microsoft se van a apuntar al carro. Sí, se tienen que bajar los pantalones. Se tienen que bajar los pantalones. Sí, porque pierden todo el mercado indie. Exactamente. Es que ya el indie no es un mercado minoritario, hay un montón de gente que se compra un montón de juegos de Steam. Se consume mucho, sí que es verdad. Pues y los Humble Bundles son la prueba. Sí, exacto. ¿Alguien tiene algo que añadir? Yo, por mí, nada más. Pues ya está. Viendo los juegos que hay de aquí a marzo, hay muy poco que me interesa la consola. Yo creo que le va a pasar un poco como a 3DS, que va a tener un comienzo flojo, muy chungo. Mm-hmm. Y ya, vendale 3, nos anunciarán. Roldán es el perfecto ejemplo. Dirán que hay un nuevo Zelda o dirán que hay un nuevo Metroid. Sí. O bajará el precio. No. En cuanto digan que hay un nuevo Brawl, ya la consola se ha vendido. Bueno, pero el Brawl le quedan 3 años todavía. O Pokémon. Pero digo, en cuanto salga. O sea, mucha gente se compra la consola solo por el Brawl. Hay gente que tiene la Wii solo por el Brawl. Hay gente que comprará la Wii solamente por el nuevo. ¿Cómo era el nombre que le dieron? ¿El Universe? Super Mario Universe. Siempre tiene que haber la U por el medio. ¿Está patentado ya el nombre? Sí. Smash Bros. El logotipo y todo. Limited. Es decir, el logotipo y todo. Muy bien. Y ya se dijo que también iba a salir para 3DS. Interesante. Sí. Pues mira, me acabo de enterar. Va a tener algún tipo de conectividad. 3 millones más. Bueno, pues chicos, tiempo al tiempo veremos cómo la consola va cayendo en el mercado. Ya iremos viendo los títulos que va sacando. Ya iremos criticándola. Iremos viendo sus puntos buenos, sus molas, sus no molas y todas esas cosas para el termómetro, ¿no? Yo espero a David el mes que viene a ver qué nos dice la consola. Sí, pero como salga en L3 puede tener un gran competidor. Bueno, como anuncios buenos de L3 va a tener duros competidores porque van a tener las nuevas consolas de Microsoft y de Sony. Sí. Van a anunciarse ahí. Microsoft y Sony ahora juegan con un puntito de ventaja, porque ya saben lo que Nintendo tiene. O y sea, luego está la consola entre comillas de Valve. De Valve, sí. ¿En la hubo ya esa? No. Steambox. Steambox, que parece que va a salir de verdad y eso puede liarla muy parda. ¿Habéis visto la Neo Geo portátil? Sí, también. Es un poco metida, son 200 pavos de 200 euros. Para los 200 si te pillas la edición limitada. Que te viene con el mando y te viene con el cacharro para conectar el mando. 200 euros. Sí. No, 100. 100, 200 la limitada. No, 199,90, No te confundas. Hombre, por supuesto. Que no son 200. El 21% de IVA está haciendo mucho daño, ¿sabes? Sí, el porciento. Ya hablaremos de precios de juego y todo eso, que también tiene un gran ancho debate. Pedírselo a los Reyes y todo solucionado. Pues también. Reyes Mago, tráeme una Wii U, una Play 4 y una Xbox 900, 500, 1020. ¿Tú sabes que a los Reyes le han quitado los camellos con la crisis? ¿Recorte? No pueden llevar tanto. Venga, chistes malos para luego. Pues hasta aquí el fight, muchachos. Encuéntranos en www.xenogames.net. Bueno, hacemos aquí un pequeño inciso, que Roldán nos quiere comentar algo de un tema relacionado con el crowdfunding, ¿no, Roldán? Pues sí, pues voy a sacar una microsección aquí en los intermedios entre el debate y los análisis, que va a ser el proyecto de Kickstarter, pues de Smer. Cada vez voy a comentar un proyecto que parezca interesante, y voy a comenzar con Elite Dangerous. Elite Dangerous es un proyecto de Kickstarter que nos ofrece algo similar a Star Citizen. Esto es un simulador de pilotaje espacial a la vieja usanza, como Wing Commander y demás juegos de la estela, pero con la nueva tecnología llevada de la mano. Los principales puntos de interés del proyecto son su capacidad para generar aleatoriamente los escenarios y sistemas estelares. Todo el juego será con mapa aleatorio, no va a haber dos juegos iguales, como si fuera un Diablo. Y además te permitirá jugar con otros jugadores en modo cooperativo, no va a ser tipo MMO. El proyecto tiene poco más de una semana por delante para conseguir el 1.250.000 libras que necesita, y de las cuales a las alturas en las que se publicará el podcast tendrá 1.000.000 de libras recaudadas. ¿Y cuántas libras pide esta gente? 1.250.000. Pues nada. Rondan, ahora mismo van 884.000, para que lo sepas. Sí, pero el podcast se va a publicar más tarde. Lo sé. Si no es por reventarte lo que acabas de decir, que es cierto, pero que digo que van 884.000. Sí, momento le están ofreciendo su apoyo, diferentes estudios de videojuegos están apoyando y le están haciendo publicidad porque el proyecto tiene muy, muy buena pinta. Hombre, Elite es un nombre que a los viejunos les sonará, porque es una saga de simulación espacial que ya lleva añitos, muchos años, desde los años 80, ¿no? Por ahí. Sí, yo no la conozco tanto porque no soy de esa época, pero... No, sí, yo tampoco lo he jugado, ¿eh? Sí, pero me suena de haber leído alguna review o algunas cosas en GamesTM y lo ponía muy bien. Bueno, y básicamente pues esto, ya está. Muy bien, pues ya sabéis, que quiera apoyar todo ese tema, se puede meter a la web que Roldán nos ha dicho, ¿no? ¿No has dicho algo? Buscar en Kickstarter Elite Dangerous. Y ya está, ya sabéis que ahí podéis colaborar con esta gente. Xavi, ¿qué nos trae hoy de tierras vascas? ¿Con qué nos deleitas? Bueno, ¿os suena una cosa llamada Totacasón? Seguro que no. Ni puta idea. ¿Lo qué? Totacasón. Ah, espera. Este no será el perro del Animal Crossing. Tierras vascas, dice. Sí, vas por buen camino, sí. Pero... El de... yo esa música la quiero. ¿Tú la tienes? Ya te la pasaré. Vale, ok. La tengo por ahí. Bueno, sí, hoy os vengo a hablar de un secreto, muy, muy secreto, escondido en unos cuantos juegos de Nintendo, que se llama La canción secreta de Totaka. ¿El perro con la guitarra o no? El perro Totaka, el perro de la guitarra del Animal Crossing, es un homenaje al tío ese. Que es Kazumi Totaka, compositor de Mario Paint, Super Mario Land 2, Animal Crossing, como bien has dicho, o Legend of Zelda Link's Awakening. Ha hecho unos cuantos más, pero bueno, os cito los más Sí, los más punteros, sí. Y bueno, también como curiosidad decir que este tío pone la voz a Yoshi. Yoshi. La canción secreta de Totaka. Eso, me lo cargo. Lo he dicho yo, ¿qué pasa? Ve, que lo ha dicho. Venga, dale caño. Bueno, la canción secreta de Totaka está presente en todos los juegos del compositor, oculta a veces de maneras inimaginables, e incluso hay algunos juegos en los que ni siquiera se ha descubierto la manera de desbloquearla. Es una canción secreta que aparece en los lugares menos sospechados. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el Mario Paint. No sé si os acordáis de Mario Paint. Ese juego... Sí, es que venía Super Mario Paint, de la Super. Sí, el que venía con un ratón, sí. Con el ratón. Bueno, pues ratón. Sí, venía con un ratón del ordenador. Ah, vale. Sí, con todo. Mi cabeza no, en otro con sitio. Un ratón de verdad. Por eso me refiero, pero que no, sí, no lo tenías ni idea. Era un cartucho, tú lo pinchabas y con el ratón dibujabas. Había como un Paint. Como un Paint. Había una de dibujo, había una de componer música. Sí, correcto. Sí. Bueno, pues si estamos en el menú principal y pulsábamos en la O de Mario, de repente aparecía una bomba, explotaba todo y se empezaba a escuchar la musiquilla. Luego hay otros juegos, por ejemplo en el Luigi's Mansion, que es más difícil de encontrar. Pues al principio del juego hay una especie de tutorial en el que aparece una pantalla, la típica pantalla de con el mando, y te pone cómo manejar el personaje, ¿no? Pues por ejemplo, mover a Luigi, hacer no sé qué, ¿sabéis, no? Lo típico. Pues hay que esperar 3 minutos y 25 segundos para que de repente la música que está sonando se para y empieza a sonar la Totaka Song. Pero suena como en el Animal Crossing. Así en, el Animal Crossing, si no me equivoco, había que pedírsela al caca slider este. Al perro. ¿Vale? Sí, al perro este que te blanco. La tocara. Pero había que poner. Es que te estás adelantando lo que voy a decir luego. Ah, vale, bueno, pues sigue con tu hilo, no te he dicho nada. Nada, tranqui. Luego en el Link's Awakening, por ejemplo, hay que ir a la casa de un tío que se llama Richard, que también, para deciros, es el personaje principal de otro juego que solo sale en Japón, que se llama Kaeru no Tame ni Kane Wanaru. Madre mía. Y hay que esperar varios minutos dentro de esa casa. Entonces, lo mismo que en el anterior, la música se para y empieza a sonar la Totaka Song. Vaya, bueno, tila. Sí, sí. Luego en el Link's Awakening también comentaros que hay otra manera de conseguir esta canción, que es poniendo en el principio del juego, ya sabéis que podéis poner el nombre al personaje. Sí. Pues si pones de nombre en la versión japonesa Totakeke. Ah, pero solo en la versión japonesa. Sí, te explico. En la versión japonesa, si pones Totakeke, empieza a sonar una versión en plan remix de esa canción. Qué fuerte. Pero hay un tema más secreto de este juego. Si pones, por ejemplo, en la versión francesa Lolo. De la Awakening. Sí, de la Awakening. Empieza a sonar otra música que es la del Lololo y la. No sé si suena ese juego. Vaya tela. Ya veo a todos los franchutes ahí poniendo Lolo. Qué fricada. Y luego hay otra cosa, que en la versión alemana, que si pones de nombre Moise, empieza a sonar una canción que la gente se quedó al principio extrañadísima porque no sabían de qué era. Bueno, os explico. Resulta que este Moise hace referencia a Klaus M. Moise, que es el editor de la Nintendo Magazine alemana y traductor de algunos juegos como este Link's Awakening, el Secret of Evermore, el Terranigma. Ah. Bueno, el caso es que este tío era un cachondo, le encantaba meter cosillas en los juegos que traducía. Por ejemplo, en este Link's Awakening metió una canción sin pedir permiso a los jefes de Nintendo. Madre mía. Sí. ¿Y no fueron a por él? Escúchame. Es que lo que pasó fue que, por ejemplo, en el Link's Awakening le encantaba meter coñitas en plan guarras, hacer chistes absurdos. Y había unos bichos en el Link's Awakening que se quedaban como medio muertos y podías usar unos polos mágicos en el juego para que te dieran un objeto y te decían algo. Pues el tío, a la hora de traducir, en vez de decir cosas normales, si les dabas polos mágicos, se decía igual, por ejemplo, nunca sin condón, o dame tu zumo y yo te daré el mío. LOL, qué chaval. Claro, me queda más José, tío. Esto lo hizo sin el para permiso que luego, para que luego digan que los alemanes son cabezas cuadras frío. También son cachondos, ¿no? Pues son unos cachondos y al tío hasta al final descubrieron lo que había hecho y evidentemente le despidieron. Yo por mi parte es el puto amo y le tendrían que contratar de nuevo, pero bueno. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo que decías del Animal Crossing es que si vas el sábado de 8 de la tarde... Sí, sí, sí, por la noche... A la estación de tren, ¿no? Y le pides una canción especial y escribes Totakeke, empieza a sonar esta canción. Es una canción que, como podéis ver, es bastante... Es como una especie de secretillo que a los fans, muy fans del tío este, incluso buscan si ha estado implicado en el proyecto y empiezan a buscarla como locos. Pero ya digo que hay algunos juegos, por ejemplo, en el Mario Land 2 de la Game Boy, tenías que ir a la pantalla Game Over y creo que esperar unos 6 minutos y entonces empezó a sonar. Fíjate qué locura. Dios. O sea, sin saberlo, es imposible desbloquear las canciones de vez en cuando. Y bueno, para acabar decir que el del tío este, del Claude M. Moise, se comenta, se dice que en una entrevista debió decir que antes de traducir bien Secret of Evermore, hizo una versión llena de chistes guarros que al final Nintendo le dijo, ni de coña lo vas a sacar, pero que sí llegó el cartucho a salir y está oculto en unas en las oficinas de Nintendo. Así que, pero la ROM está por ahí por internet. Pues no lo he buscado. Sería la leche. Yo es que di con una versión, supongo que hecha por fanáticos de Final Fantasy VI, así bastante cachonda la traducción. La o verdad. Como el... La leyenda de la cerda. La leyenda de la cerda. Es la más conocida. La charnega de Edition, sí. Es buenísimo. Muy curioso yo todo. Yo me pasé el juego así. A que sí, a que adquiera una nueva perspectiva del juego. Sí, totalmente. O sea, te cuentan la historia, pero de una forma cachonda. Payo, que ¿te han metido droga o qué? Sí, sí, o la han violado y aunque parece que no se ha dejado forzar mucho y cosas así. Sí. Soy unos pervertidos. Gracias. Estoy dando cuenta que estoy rodeado de enfermos. Y eso es todo por mi parte. Pues muchas gracias, Xavi. Mola mucho saber las curiosidades de los juegos que van empaquetados, lo que lleva dentro, lo que no lleva. Y hoy ha atentado contra Tocaqueque, ¿no? Eso es, Tocaqueque. A muerte. ¿Qué me has traído? ¿Qué fumas? Bueno, yo antes de empezar a decir lo típico que pone en la Wikipedia, que lo hacen todos los analistas, me gustaría, ya que está sonando, hacer mención a la música del juego, que es que en general pues pasa un poco desapercibida, pero... Pero para no descolocar a nuestros oyentes, va a analizar Halo 4. El tema principal, que este que estamos escuchando, es que es genial, o sea, es que sencillamente genial. Eloy, una cosa, pero que esto es de Beyoncé. Que sale en el juego. Que un tal Neil Divimax, que lo tengo aquí apuntado, que lo he dicho en una página de frikis de eso. Que no, tío. A ver, que es de Beyoncé, que es un tema que se llama Halo, pero que es de Beyoncé. Doy fe de ello. Cago en la puta. Lo juro, ¿eh? Esta es la última vez que me compro un juego más en Taringa, macho. La última. En fin, vamos a poner la mara con tomate. Bueno, ahora sí, no Eloy. Esta es la música de Halo 4 y lo de antes. Documentate bien, hombre. A mí me ha gustado. Es que no sé qué me ha pasado, ¿eh? No sé qué juego. Para mí que era de una negra que cantaba. Pero que no. Está muy buena, por cierto. Jurado. Sí. Jurado no, tío, no está buena. Ha dicho negra, pero no es racista, ¿eh? Cuidado, vamos. El racista soy yo, ¿eh? El racista es Enrique. Sí. Menudo culo tiene la tía. Jurado que el enemigo sabe. Y Xavi no es feminista, ¿eh? Que quede todo dicho. Yo estoy alabando a su culo, no soy nada. Bueno, pero vamos a dejar sexista, al caballero perdón. Que empiece. Venga, vamos a hablar del culo de la negra. Como si no, a mí me da igual. Bueno, Eloy se ha pegado una pija a jugar Halo. Sí, que nos va a comentar aquí de qué va el tema. Bueno, pues Halo 4 es un juego desarrollado por 343 Industria, que son unos que no conozco, no sé. La nueva y distribuido por Microsoft, que tampoco, sí. No sé, me imagino que será uno de esos que hace cosas. Algo ha hecho, digo yo. Microsoft. Bueno, pues este Halo es el octavo de la saga. Estaba el primero, el segundo, el tercero, el OST. Lo siento que apuntaba porque este es de memoria. El Reach. El Wars, el OST, el Reach, el Anniversary y luego ya sí, este. El Anniversary. Que va a empezar una nueva trilogía. O sea, está la trilogía del 1, el 2 y el 3. Y ahora van a sacar otra trilogía más. Halo hasta en la sopa. El 8, no sé cómo es. Se puede sacar el 4, 100. El 5. Como los Mario, Halo 200. Halo hasta que te aburra. Hasta que te aburra. Que Halo, te aburra. Toma. Yo no me aburro, pero... Te aburra. A ver, yo lanzo la primera pregunta. ¿Da para una trilogía más la historia? Claro que da. No he jugado en mi vida un Halo, eso, ¿eh? Eso que te responda Pablo. Soy el único que se ha pasado la historia de Halo 4 aquí. Y sí. Da para otra trilogía. Es como el libro. Es lo que me han dicho. Es como el libro del Hobbit. Da para tres películas. Haga publicidad, según hombre. Peter Jackson, sí. Según Peter Jackson. Metiendo escenas de 10 minutos que no tienen nada en cuenta. Pero bueno, no hablemos del hobby. Sí, vamos a hablar de lo que nos toca. Cosa. Vamos, Eloy. Bueno, este juego comienza exactamente 4 años, 7 meses, 10 días, 6 horas, 9 minutos y 48 segundos después de Halo 3. Ahí, pero ¿ese dato es relevante o lo has hecho para ser el fucker aquí de puta? No, es de verdad. Vale, vale. Bueno, viendo la música que nos ha puesto desde el principio, la fiabilidad queda ahí entredicho. Y bueno, ¿no? Este juego marca el regreso del jefe de la cocina, que volverá con otros personajes como la katana, los convenios y esas cosas. Que hay una nueva raza de convenios, que son los convenios tormenta. Eloy, te estás quedando con nosotros. Vamos, tío, soy el jefe que de no, la que cocina. Que no, el jefe de cocina, el marchechete de toda la vida. Claro. No sé, que tienes razón. En mi juego lo pone así, no sé, en el vuestro. Venga, dale, dale. El Masterchef. Dale, dale. Masterchef, no sé. Los convenios, ¿no, Eloy? Los convenios. Los enemigos. Los convenios tormenta, que son nuevos, que esos que son chiquiticos. Están los élites y luego los convenios. Que los convenios son esos pequeños que llevan sí, el culo, sí, que hacen y lanza granadas, eso. Sí, correcto. Bueno, a mí como las campañas de Halo no me gustan mucho, pues no lo ha jugado, no voy a mentir. Bueno, sí, pero Pablo sí nos puede comentar, que es el único que ha jugado, un par de huevos en pasárselo. Voy a darle paso a ver si quiere decir algo. No, pero ¿qué te ha parecido la campaña? No, pero tú di lo que tengas que decir tú. Espera, después, espera, Pablo. Espera, ya lo he dicho. Pablo, ¿qué te ha parecido eso la campaña? Ya va no, a terminar. No, hombre, no. Lo pasa al multi, hombre. ¿Qué te ha parecido la campaña, muchacho? A mí me ha parecido puta madre. Está guapa. ¿Eh? Yo llevo la mitad esta, que te cagas. No sé para qué. Mí la mejor va a seguir siendo la de Halo 1, luego la de 2, luego la del 2 y luego la del 4, porque la del 3 me ha parecido una basura. La del 3 es una puta mierda. La del ODST igual y la del Reach igual. Ya está. No se veía. Tres basuras. Que habrá gente que le guste, Bueno, te vaya a parecer una mierda. A que le guste Halo no creo que la del Reach y la del ODST no le guste mucho. La del ODST tiene un puntillo, pero sí, porque no lleva un Spartan. Es distinto, sí, tiene esa cosilla, pero... Pero la del Reach... Una pregunta, yo es que no consumo esta droga. ¿Siempre es el jefe maestro? ¿El protagonista? El protagonista de Halo, digamos el... Sí, el principal es el jefe maestro. En el primero, dos y tres... Me dice el jefe cocina, pues yo me he quedado... Pero luego ya en ODST y en Reach. En ODST y Reach no. No lleva otra. Ok. Dale caña, Eloy. Y bueno, pues como la campaña es que ya te digo, yo no la he jugado, o sea que... Toda cosa. Yo creo que habla aquí más de lo que es el juego. El juego en sí, ¿no? Sí, del resto del juego que... Yo por lo que pago perras, por un Halo, que es modo multijugador, lo hombre. Que es... Halo no es Battlefield, la historia importa. A mí me importa, para mí eso mini punto para Pablo. Para mí eso es paja lo que lleva. Pero yo soy jugador de monojugadores y los Halo para multijugador no me gusta. ¿Para qué más? Sí, bueno, el multijugador pero, aquí pero... se llama... Bueno, si quieres decir algo, tú dilo. No, que no, se enciende. Solo digo que te has puesto al otro de la mesa, porque si no. Pero esto lo tenés la al lado. La historia de Halo merece la pena pasársela. Quien me oiga merece la pena. Ya te quitas las dos que no valen nada: la del ODST y la de Riff. Pero esta del 4, pasársela, que está muy bien. Estoy viendo un debate y Eloy con la tablet aquí no va a terminar su análisis. Sí. No, sí, esto es poca cosa. Continúa. Y nada, pues luego el modo multijugador, que es el Infinity, ¿no? Es como lo han llamado aquí, se llama modo Infinity. Sí. Y dentro de Infinity pues tenemos cuatro cositas. Yo lo tengo en inglés. Yo lo tengo en inglés. Entonces a mí el modo multijugador de toda la vida es el War Games. No sé si en español lo han traducido. Los juegos de guerra. Juegos de guerra. Hombre, pues me imagino que sí. La traducción. No, es que no lo sé. Como no lo sé. Dejen pues así. Porque como sí, el Spartan Ops, si por ejemplo está como Spartan Ops, no sí. sé. Pero en el, por ejemplo, en el lo otro sí que era el Team Slayer, no era. No, esos pero son, eso los, es distinto. Son las listas de juego. Esos son las listas de juego. Vale, pero vale, el multi en general se llama juegos de guerra. Vale. O War Games. Una pregunta, Eloy. El juego, el 4. ¿Ha dado un salto gráficamente con respecto al anterior? Uy, que se lo ha dado. Madre mía, no, sí, yo te digo, yo creo que... Pues, no me extrañaría decir que junto con The Witcher es el juego que mejor se ve en Xbox. Sí. Joder. O sea, que han metido toda la carne en el asador. Yo todavía oí alguno en ergúmeno de alguna revista decir que Halo no había dado tanto salto. Pero pues, el Black Ops sí. Pues lo da... Sí, yo he visto un salto en el Black Ops que digo, no sé si es el 1 o el 2. Yo ya digo tú. Que en shooter soy un incrédulo, pero... No, o sea... No, pero es que leí y me dio pesado, le digo, ¿cómo que no? Si yo lo he jugado, tío, y ya da... Se nota mucho la diferencia. Se nota muchísimo. Muchísimo. Y en el online también. Gráficamente Halo ha pegado un petardazo, que no lo he comentado antes. Que sí, o sea, se ve todo... excelente, digámoslo. O sea, es que no tiene fallo, no tiene sí, que no ves nada así que diga exactamente, uy, esto, no ves nada raro el, ni yo, por ejemplo ni único, popping ni que cambie textura Assassin's Creed 3 y yo te he dicho que digo esto lo han puesto aquí porque aquí hay un fallo y es que si no lo ponen se ve el fallo, o sea gráficamente cumple el juego. Impecable, o sea... Sí. Impecable. Estamos llegando al trayecto final de PlayStation 3 y de Xbox. Sí. Ya es hora de que saque lo bueno. Lo fuerte. Sí. Bueno, pues lo que comentaba de modo Infinity, pues eso, tenemos los juegos de guerra, el Spartan Ops. El Spartan Ops es un nuevo juego un modo nuevo de juego que, si os acordáis de los Call of Duty, son como los zombies. Los modos especiales. Los zombies, supervivencia. Son como una mini campaña, digámoslo así. Son misioncitas, son misiones cooperativas. Ahora mismo, son cooperativas. Sí. O sea, puedes jugar solo también con cooperativo hasta 4 personas. Ahora mismo hay 6 modos, 6 capítulos y cada capítulo tiene 4. Y cuando dices que juegas con 4 personas. ¿Online, offline también? Imagino que offline también, sí. La verdad es que no lo sé. Nunca lo he probado, pero imagino que siempre que inicias te salen los 4... La pantalla dividida en 4. Yo creo que sí. Y, te unes. Lo que es la señal de los Halo. Puedes jugar 4 en la misma consola. Offline, sí. Imagino que segurísimo que sí también. Y creando una LAN interna también. Sí, claro. Lo que tiene el Spartan Ops es que... digamos que antes de meterte también te puedes ver como un capítulo que es un vídeo hecho todo en una CGI. Que te explica, digamos, la historia de esa parte del Spartan Ops. Eso es una campaña paralela, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, digámoslo así. Algo así. Vale. Digo que son, ahora mismo hay 6 episodios y saldrá uno nuevo el 21 de enero. Hasta el 21 estará el sexto y luego ya pues estará el séptimo y irá así. Iba a haber hasta 12, me suena, o así. No sé, Pablo, si hay mal si día tope de eso. O no. De eso yo el Spartan Ops es que he jugado una vez y ya está. Yo creo que no han... Spartan Ops es como el modo tiroteo de toda la vida. No, sí, han dicho que iba a tener un límite, pero no sé cuál es el límite. Lo que pasa es que es lo que dice Eloy. Se ha perdido el modo tiroteo, que gustó, es lo que llamó a la gente del ODST. Sí. Y han metido esto. Que viene a ser lo mismo. No, pero no es ni de coña el tiroteo. O sea, es el símil, pero lo han hecho un cambio. Y han metido pues esto de las cinemáticas y pues, con un toquecito por curiosidad. Y luego pues, ya dentro de luego está el Forge de toda la vida. Sí, el editor de mapas. El editor. Y el modo cine, que eso es. El modo cine pues lo típico para sacar fotos y subirlas. Sí, coger los clips y demás. Y luego pues dentro del Wargame, que es lo que es el multijugador en sí. Pues tenemos varios modos de juego y olitas. O sea, cuando entras a jugar, pues puedes, pues lo típico de un jugador y tal, puedes crearla o personalizada, que puedes ya es cuando eliges lo que te salga, o te metes directamente a jugar online, que es donde yo más o menos lo he machacado más el juego. Sí. Y están pues las listas, está el Captura la Bandera, que es igual, creo yo. Lo típico. Sí, es igual. De los más divertidos. Es igual a los demás, es típico. Si es que lo básico es lo que divierte. Luego también tiene los típicos modos de juego por equipos con vehículos. Sí, eso yo creo que es el puntazo. Eso mola. A mí lo que no me gusta es que metieron... A ver, hay un modo de juego que se llama el que yo más juego, que es Team SWAT, que vais todos con... Solamente hay 2 armas distintas. Sí. Y es, si te dan un tiro en la cabeza, muerto. Pues sacaron uno que era lo mismo, pero con francotiradores, y lo han quitado. No, yo... Un momento. Xavi, esta era la canción, ¿no? Esta es la canción. Es un remix de Alvin Rees. ¡Explota! Mola. Es un remix de un tema del juego que está remixeado por Alvin Rees, que por si alguien no lo sabe, es un tío que se dedica a hacer canciones de dubstep bastante finas. Pues muy bien por él, ¿eh? Muy rico, ¿no? Un aplauso. Muy rico, ¿no? Sí, como dice Xavi, sí. Está rico. Entre plástico y pollo. Entre plástico y pollo, dice. Reparto y pollo. Oye, todavía no me habéis dicho de qué va la historia de Halo 4, y eso es delito, ¿eh? Sí. Yo no lo sé. Pablo, eso lo digo. Ahora, tú termina con el multi. Pues eso, o sea, hay varios modos de juego. Captura bandera, el dominación, que es como una especie de modo anexo, como el Gears, algo así. Es un... como captura el punto, sí. Es, ¿como el de Halo Reach? ¿Del asalto? No, es parecido al modo anexión de Gears of War. Es más parecido a eso. Un estilo. Luego el modo zombies, que le han cambiado el nombre, ya se llama modo float. Como los malos, los float. Sí. Que ahora sí. O sea, ahora cuando eres zombie eres un float. Vale. Sí, pero es que encima los zombies ahora tienen escudo. Sí, va con el escudo y la espada. Un poco chetado, ¿no? Bastante chetado. Está bastante... Y empieza y luego, con dos... El modo nuevo que han metido, que yo juego... El regicidio. Regicidio, o sea, es lo que iba a comentar ahora. Pues eso no juego yo, ¿eh? Regicidio es como... Es como... matar al... O sea, hay un... El que va como el rey de la colina. El Juggernaut. Sí. Como el Juggernaut, exactamente. Tú entras y hay un rey. Un rey en la... en la partida. Que es el que más puntos lleva. Es el que más puntos lleva. Entonces, cuando... O sea, tú vas matando a los magos, por ejemplo, te dan 10 puntos cada vez que hacen un... Pero si matas al rey, pues te dan, te dan más puntos. Y a medida que el rey mate, digamos que te dan más puntos más por puntos. Matar al rey. ¿Y te puedes transformar en el rey o no? Cuando matas cuando, al rey... Si vas primero en la clasificación, sí. Ah. No, tienes que ser el que lleva más puntos. Que yo sepa es cuando matas, te conviertes tú en el rey. No, es el que lleva más puntos, es el que va el primero en la partida. ¿No has visto, por ejemplo, que matas al rey y dice, el rey sigue el mismo? Pues es el que más puntos lleva. Puede ser. Y ahora hace... Vale, no es como el Jagger, no, exactamente. No, y ahora hace un mes o así metieron regicidio por equipos. Por ejemplo, los dos equipos se enfrentan y entonces uno del equipo que lleva más puntos es el rey. Entonces, por ejemplo, matas a ese y el rey, si el otro equipo sigue con más puntos, cambia a otro. Bueno, pues el regicidio, el rey de la colina, que sí es el típico modo de Halo de rey de la colina, que es igual, totalmente igual. Es que... El bola loca. El bola loca, el bola loca, y está, ha ido como dos bodos de bola loca. Porque no, es que no, es el toco, ese no yo lo toco, no ya había dos, no sé qué Val y no sé qué Val. Pero sí. Eso no, es que apenas los he tocado. Por lo que estáis diciendo, tiene un montón de modos. Sí. O sea, no, pero, y estos son partidas, son listas de juego que tú te encuentras cuando entras. Tú luego te puedes hacer las personalizadas y puedes hacer virguerías con el... En el Halo Reach ha echado carreras de bugs. Sí, o sea, puedes hacer virguerías entre el editor de lo que son de las partidas y el Forge. Sí, el Forge, yo lo que he visto es bestial lo que ha modificado conforme al otro Halo. Luego, pues el Team Swap, que ya lo ha dicho... Palo y el típico del Infinity. Bueno, hay dos modos de Slayer. Está el Infinity Slayer y el Slayer Pro. Slayer Pro. Porque ha metido un... En este Halo 4 hay como la recompensa, parecido a las recompensas de los Call of Duty, algo por el estilo. No los perks, sino cuando matas a X... No es cuando haces rachas, es cuando consigues X puntos. Sí, hay un círculo en la pantalla que se va rellenando conforme vas haciendo puntos y demás. O sea, no tiene por qué ser muerte, lo puedes rellenar a base de asistencias y demás. Cuando eso se llena, pues tienes cuatro opciones. Tres. Abajo, derecha, derecha, es verdad, arriba no hay. Tienes tres opciones. Y cada una pues te da un bonus, pues te dan armas, te dan... Un bonus para la armadura. Te dan bonus de armadura, ejemplo, más daño, más velocidad. O también. Granadas, en todo caso. Granadas, o sea, también... Hay varias opciones, son yo creo que aleatorias. Y eso pues en el Slayer Pro, que es el modo clásico de Halo, pues no está. O sea, eso es la única diferencia que hay. Y luego además en las listas del juego hay dos tipos de Infinity Slayer, el normal y el Big Team. Que es con vehículos. El Big Team es con vehículos, que hay a peña mansalva. Sí, o sea, ese es el modo. El modo bueno de Halo. O sea, es el para divertirse. Y luego no sé si vosotros queréis comentar alguna cosita más. La historia. Sí, con la historia, de porque de si qué no va, de qué va. Simplemente es sigue los hechos de Halo 3. A continuación, sí. El jefe maestro se despierta de donde estaba, que era en el Pillar of Photon, creo que sí. se quedaba como a la deriva en el espacio. En la nave. Y entonces, spoilers, es que si no, no puedo explicar la historia. Al final de Halo 3, en realidad, el jefe maestro moría. No muere. No se sabe lo debería que pasa. Haber muerto y ya está. No cobarde, muere. Qué cobarde. No se sabe. Pues simplemente se despierta y el Pillar of Photon ha llegado al lado de un planeta Forerunner, que son como digamos, una inteligencia muy antigua, muy avanzada y demás. Y ve que los élites le atacan. Y claro, había un pacto de paz. Pues se ve que ahora uno que se llama el Reclamador quiere maneja los élites y demás. Y simplemente esos son los nuevos enemigos, los Prometeos. Y luego también hay una historia que, digamos que aquí el jefe maestro es un poco más humano que los otros y se ve en la relación que tiene con Cortana. Aquí Cortana es como que ya es una inteligencia artificial muy vieja y empieza a descontrolarse. Simplemente eso. Sí. Le sale la vena mujer, ¿no? Perdón. Sí, tiene la regla. Perdón, por eso hay que pasarse el modo de historia. Madre que parió. Para que te enteres bien de todo eso. Bueno, Eloy, hacedlo. Mujeres del mundo, no me matéis, por favor. En definitiva, me ha faltado decir una cosa, pero bueno, si quieres. Sí, métela. O sea, es en el modo multijugador, o sea, va ganando. A diferencia de todos los Halos, cuando vas subiendo de nivel, te van dando como dinero, te van dando créditos. Y con esos créditos, tú te vas haciendo tu clase de personaje. Tú empiezas con una arma principal, una arma secundaria. No me lo he apuntado, no me acuerdo muy bien. Tienes también un equipo de armadura, tienes como unas cuantas cosas como bonificaciones, también puedes elegir las granadas con las que empiezas. Tienes unas cuantas cosas. Entonces, conforme vas subiendo de niveles, vas desbloqueando esas cosas y va cantando puntos. Esos sí. puntos te lo gastas en desbloquear claro. el arma. Subes desbloquear... un nivel y te dan un punto y te lo puedes gastar. La moneda de paga. Exactamente. Sí. No era como en el Reach, que lo que ganabas, por ejemplo, tantos créditos, luego era lo que te tenías que gastar. Sí. Aquí no, aquí la armadura la vas desbloqueando a medida que consigues una medalla sí. o subes de nivel. O sea, la armadura está... Es que son cosas distintas. A mí la armadura la ganas por niveles o por logro. A mí como así. Se subía de nivel en Halo 3 y Halo Reach, no me gustaban nada. En este me encanta. Este está muy bien, muy muy bien. Además, que lo que lo han falló hecho, fue eso. Lo han hecho, en el Halo 3 era horrible. Una horrible. Cosa, hay tantas ahí, piezas de armadura como en Halo Reach y demás. Hay muchísimas. Porque encima los cascos, la gran mayoría tienen como dos diseños, dos pinturas, sí, dos estilos de pintura. Uno es por subir nivel y otro, por ejemplo, por sacar un logro, por ejemplo un logro, ¿no? mata, la medalla de matar X números de enemigos, llegarla a la última. Es cosa vale. así. Y bueno, ya pues era el comentario este, que porque es una cosa que además a mí, una cosa que me llamó a llamar el juego, o sea, comprarme el juego, fue este nuevo yo sistema. Yo termino con una última pregunta. ¿De cuántos discos se compone el juego? Son dos discos. Dos discos. Mm. El segundo disco es para, digamos, instalar el online. El modo Infinity... Tú, o sea, cuando entras al modo te dice inserta el disco 2, entonces lo metes, lo instalas. Son 8 gigas. Ok. Lo instalas con un ratito instalando pero y ya eso. Lo sacas y no tienes que volver por a cambiar discos más. No es como el Battlefield 3 que tiene un disco para la campaña y el cooperativo y otro para el multi. Ok. Por eso va también online. Vale, un detalle a tener en cuenta. Ya tu valoración final. Por eso el online va también. Por eso el online va perfecto. Yo roza la perfección, yo creo. Porque está instalado. Mi nota final, teniendo en cuenta que solo juego al multijugador, tampoco lo juega mucho, sería la piripocha, que si te gusta el género te lo pasarás teta con él. Con esta música tan melodramática vamos a empezar con la reseña de... Muse, coño, qué melodramática. Es Muse. Ya verás luego cuando suba. Bueno, sí, a mí me ha dejado descolocado de momento. De hecho, esta canción ya salió en otro videojuego. ¿Sí? Era la intro del Fórmula 1 2005. Sí, que no te ese tiene ninguna. Rima. Bueno, pues... empieza con el Need for Speed Most Wanted, que repite el nombre de un título que ya salió para PlayStation 2, GameCube. En el año 2005 también. Ah, mira, ves tú. Y la cosa va con rima. Pero sinceramente no tiene absolutamente nada que ver con el juego original, que si no me equivoco lo hizo Black Box. Sí, lo hizo Black Box. Los infames, eso, sí. Sí, que ha sido el único Need for Speed que ha hecho bueno. Mira, ya verás cómo sube ahora. Madre mía. Que quede casi el hoy, ¿eh? Y si queréis tengo más. vamos a dejar de boicotear a los análisis de Pablo, ¿eh? Bueno, pues a ver, el juego, nada más meterte, no tienes ni un menú para elegir ni nada. Directamente te pone a conducir. Ahí está. Sí, cojones, directamente. Te ponen un Aston Martin y ya a conducir. Y te lleva hasta el primer coche que llevas, que es un Porsche. Porsche 911. Sí, así, por gama baja, vamos. Sí, y ya pues directamente te pone a hacer pruebas. Te explica las distintas pruebas y demás. Empezaré diciendo gráficamente. Gráficamente el juego es increíble. Se hablaba de que usaba el motor de Dice, el Frostbite 2. Pablo, una cosa, ¿tú lo juegas en...? En Xbox 360. Vale. Y hay que decir que si hay, digamos, un choque, un accidente y cosas así y pasa por en medio... tiene una baja de frame importante. Pero por lo general va muy bien en consola. Pues lo que estaba diciendo, el motor gráfico no es el Frostbite 2. Es el mismo motor gráfico de Burnout Paradise. Entonces sí, tío. De Burnout Paradise y Need for Speed Hot Pursuit, que fue el anterior Need for Speed que hicieron Criterion. ¿El Hot Pursuit no era el Frostbite? No. Era el... ¿Cómo se llama? El Chameleon. Es de Criterion. Pero este juego más orientado... ¿Al arcade o a la simulación real? Arcade puro y duro. Uh-huh. Y nada, simplemente eso. Nada más metes el juego, ya empiezas a conducir y te empiezas a familiarizar con él. El control también es muy sencillo, responde muy bien. ¿Y de coches tenemos muchos? ¿Poco? 42. En las versiones de iPad y iPhone, 44. Los exclusivos son un Dodge Charger y un Hummer H1. Y pues 42 coches y tienen marcas como Lamborghini, Porsche, Subaru, Mitsubishi. Si tiene hasta un Lancia del 80 y tantos. Y ¿cómo va lo de conseguir los coches? Desde el principio tienes todos los coches, menos 10. Que es, los 10 que no puedes conseguir son los de la lista de los Most Wanted, que es lo único que respeta del Most Wanted original, la lista. Sí. Que esos tienes que derrotarle y luego empotrarlos contra la pared para conseguir su coche. Como el Burnout Paradise, más o menos. Exactamente como el Burnout Paradise cuando desbloqueabas un coche. Tenías que dar vueltas y empotrarlo. ¿Pero te los encuentras de repente con el Burnout Paradise o están prefijados en algún sitio o cómo va la cosa? Los de la lista de Most Wanted, en cuanto termina la carrera, lo tienes al lado y tienes que empezar a perseguirlo para reventarlo contra la pared. Los demás... Están en sitios fijos que tienes que ir descubriendo. Se llaman puntos de cambio. Tú te encuentras un coche y ya lo puedes conducir. Y luego también otra cosa que ha cogido de Burnout Paradise son que hay carteles para destrozar, unas puertas de seguridad también. Pablo, ¿estamos en una ciudad abierta o son circuitos cerrados? Ciudad abierta. Se llama Fairhaven. ¿Cómo se llama? ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba la del Paradise City? No, la del Most Wanted original. Ah, buf, eso sí que ya no me acuerdo. Que yo tampoco me acuerdo. Es decir, el nombre tampoco es el mismo. Mucha gente se quejó de que no había personalización, digamos, externa de los coches. Aquí lo único que puedes modificar son, a medida que vas ganando pruebas, desbloquea un par de cosas. Por ejemplo, unos neumáticos para ir por la tierra... O neumáticos que si pinchas se te hinchan. O sea, neumáticos de pista que en asfalto van mucho mejor. O sea, solo cambia el dibujo del neumático, ¿no? No, ni eso. Vale. O sea, no podemos tunear bajos, nada. Ni llantas. Nada, y yo no lo he echado nada de menos. El juego me ha gustado tanto que... Mira que los undercover dieron guerra, ¿eh? Underground. Eso, Underground. Sí, pero... El undercover fue un poco malo. Un ñordo. Sí, pero para ñordo. Mí, sinceramente, Rubén, no sé a ti qué te parecieron los Underground. A mí sí me gustaron. El tema de la producción era horrible. A mí me encantaba. Era el tuneo del coche, tío. Hombre, el Underground era lo de coger la... Cogí un 206, tu coche, yo lo llevo diciendo mucho tiempo. El Need for Speed perfecto sería personalización de Underground 2 con su estética... Sí. Y conducción del Most Wanted, con la policía y todo eso. El Underground era coger las curvas ayudándote de los otros coches. Sí. Era, y de los muros. Era pegarte y girar. No sabéis jugar. Era así. Obvia de yo clase. Yo sigo pensando que el mejor juego de coches de historia es el Street Racing Syndicate. Ya estamos, porque salían tías bailando y no sé qué ahí medio en bola. Venga. Ahora más. Bueno, pues a ver. Que yo te diga. En este Most Wanted, a medida de que vas ganando carreras, consigues unos puntos que se llaman Speed Points. Y cuando llegas a un número, te dejan enfrentarte a uno de los rivales de la lista de los Most Wanted, que simplemente es jugar una carrera, hacer una carrera contra él, y cuando le ganas, dices, si quieres, como ya he dicho antes, si quieres su coche, tienes que empotrarle contra la pared, porque aquí es como en Burnout que hay takedowns. Y bueno, otra cosa del juego, yo creo que lo más importante es la policía. ¡La policía! La policía, cuando ya llevas el coche con las mejoras y tal, es un poco más fácil, esquivarla. Pero al principio cuesta un huevo, cosa que a mí me ha gustado. y llega a haber hasta 6 niveles de alerta. Es decir, el primero pues, te persiguen tres coches. Cuando llega al nivel 3 te persiguen los todoterrenos. No, tres coches, dice. Madre mía. Te perseguiste tres coches, como tú como los esquivas. Luego ya te ponen el helicóptero, los Chevrolet Corvette. Y cuando llegas al último ya te salen barricadas de furgones de los SWAT. Que eso no lo revienta ni con una pica o una Ford. Ese punto me han volado, tío. Y luego si llegas al nivel 6, bajar los 6 de golpe es muy difícil. Parece el Grand Theft Auto con eso. Sí. No, sí, es verdad, ¿eh? Pero mola. Sí. Vale. Me dice vale porque luego, otro día lo explicamos. En cuanto al tema del sonido, cada coche tiene su sonido real. Es decir, no se repiten. Ya estoy viendo yo al tío ahí con el micrófono debajo del coche. Los de Criterion, una curiosidad, los de Criterion para el Burnout Paradise, para los ruidos de los golpes, se fueron a un chatarrero a grabar cómo reventaban a los coches con barras de metal. Gente que se gana la vida bien, coño. Haciendo las cosas bien. Y luego la banda sonora ya estamos escuchando. Son todos temas de autores famosos, como puede ser Muse, este ahora mismo es Deadmau5. También está Skrillex, un remix de una canción de The Doors. De Who, y ¿qué más había por ahí? Dizzy Rascal, Tanero. Son temas bastante conocidos y bastante. Yogi Horo, Gino. Y hay una del que hace siempre remixes para los Wipeout, del DJ Fresh. DJ Fresh. De hecho, Dizzy Rascal tiene dos temas aquí: tiene una él solo y la otra canción con DJ Fresh. Y a mí, sinceramente, la banda sonora me gusta mucho. Es decir, le queda muy bien. Va bien con la estética, así un poco macarrilla del juego. A mí me gustaba más la de mi Halo. Y bueno, ya vale con el Halo, deja en paz. Halo. Si no los Pokémon, ahora el Halo. De Halo. Ahora metiéndonos en el multijugador, es el Burnout Paradise. Aquí alguien lo ha jugado. Un servidor. ¿Os acordáis del online que te ponía como prueba de dar saltos por aquí? Lo que más molaba, ¿sabes lo que era? Cuando jugaba en el online, topaba a otro y te podías echar una foto con él. Sí. La cámara. A mí me llegaron un calvo. Pues aquí, digamos, el online va así. Tú, por ejemplo, te puedes hacer en el menú una lista de reproducción que son. Sí. Tú eliges las carreras, las pruebas. Puedes hacer carreras por equipo, desafíos y retos. Que son como saltar o conducir en dirección contraria, hacer derrapes, roce y cosas así. Y las partidas pueden llegar a ser hasta 8. Y sinceramente el online es larguísimo, porque si quieres desbloquear las mejoras para los coches, tienes que hacer muchas cosas con un coche. Y sobre todo, para desbloquear la mejora normal. Luego está la mejora pro, es decir, cuando consigues la normal, te pone otro objetivo que es como mejora pro. En el nitroso, por ejemplo, te dice cuando lo tengas, que estés 300 segundos usando nitroso. Y luego el nitroso pro es mucho más largo y dura muchísimo más. Y eso en el online tardas la vida en conseguirlo. Yo le he echado mucha hora y aún no tengo ninguna mejora pro. ¿Cuántos frames por segundo va el juego? A 30. 30, ¿no? Lo normal en un juego de coches. Yo lo he visto, en PC en Ultra 60 y es una maravilla. Porque el motor gráfico, como ya he dicho antes, aunque sea un retocado del Hot Pursuit, no tiene nada que envidiarle a otros motores gráficos bastante potentes. Sobre todo si la cosa está en un juego de carrera, si mantiene y respeta los FPS, es casi lo máximo que le puedes pedir. La sensación de velocidad, por ejemplo, está muy bien conseguida. A mí me ha gustado muchísimo. Y pues no sé si tenía alguna pregunta. No. A mí, más que nada, lo que me has dicho del online me llama bastante. Porque básicamente, el online me ha gustado bastante. Historia no tiene nada. O sea, es conducir por conducir. Sí, es conducir y el objetivo es conseguir el speed point hasta ser el primero. Uh-huh. Y a partir de ahí hacer el cabra. No tiene más. Pinta bien, pues. Lo que sí le puedes echar ahora es. Cada coche tiene 5 pruebas. Y hay un logro que es hacerte ganar todas las carreras de todos los coches. Aunque a mí me ha saltado cuando aún me faltaban 8 coches. El sistema de trofeos y logros tiene. Sí. Es decir, yo sé que hay un logro que nunca en mi vida voy a conseguir, que es tener 5 amigos que jueguen al Mod Wanty. Solamente tengo uno. Vaya tela. ¿Eso es un logro? Sí. Logros que se ven en el juego. ¿Para qué? por logro. Yo que sé. Que tiene explicación. Yo, mete al online y mete a agregar. Jodido como... es decir. Yo estoy esperando a que pongan un juego con logro absurdo, con trofeo absurdo. Yo me acuerdo, había un juego que era un logro, era pulsa el botón start. Con en el un que en Forever te dan un logro por aguantar los créditos. Bueno, sin nos estamos yendo de padre. Guitar Hero 2. 30 minutos de crédito. Un logro si te lo pedía. Vale. Era peor lo de pasarse Jordan. Y bueno, pues simplemente... Valoración final. En resumen, mi nota como número le daría un 90. Es un pepinazo del 15. Merecería la pena comprarse la consola solo por este juego. ¡Ostras! Bueno, chavales, ya sabéis, aquí estamos viciándonos. Supongo que Roldán en su línea, los peces y todas esas cositas. Pero bueno, iremos uno a uno. Empezamos. Oye, por... Una cosa, sí. Rubén, antes de que empieces. Vale, de acuerdo, dime. Empiezo a notar en este podcast un cierto resquemor hacia los que jugamos al PC. Sí, sí. Entre algunos consoleros de pacotilla que tenéis por ahí. Es que sí, yo le doy a todo. Es que campesino. Un día tenemos que venir por aquí a cuchillo limpio. O sea, a cuchillo limpio. PC, o sea, versus consola. Dejadnos en paz, coño. Tenemos Steam, que es una plataforma superior. Tú lo que eres, tú lo que eres. No. Steam, mierda. GOG. Tú eres un bandido. GOG. Tú eres un arrastrado. Tú jugabas a la consola plegar, conmigo, coño, hasta las 4 de la mañana. Y ahora ya me dejas tirado. Te vas a jugar al PC. Sí, ya te dije. Eso no que puede ser. A lo que tú quisieras. Sí, sí, sí. PC. Bueno, vamos al lío que oye, que ya tuvimos un debate de esto, sí, ¿eh? Sí, las viñas, sí. En las viñas del señor te cabe de todo. Y oye. Un servidor juega también a juegos de PC, que de hecho, ahora comentaré. Bueno, vamos a empezar por Noemi. Bueno, yo ya por fin he cumplido lo que dije y he terminado el Runaway 2. Finalazo. Aleluya. Finalazo. Bueno, pues no sé, ¿eh? No sé por qué. Me descojoné entero. A mí me encantó. Vamos a ver. A mí me ha gustado más el 1, porque este me ha dejado, digo... Pasado de boca. Este es muy friki el juego, pero a mí me encanta. Es que es muy friki. Es muy friki. Muy friki, muy friki. La verdad es que te ríes porque te me das de risa, ¿no? Pero en cuanto a la historia y cómo termina el 1, me gustó mucho más que el 2. Me ha gustado. A mí el 2 es que más me gusta. El 2 es que el final, ¿cómo te quedas? Y dices, ¿ya? ¡Hijo ¿ya? puta! Pues exactamente. Y más porque tú tienes el 3 para jugarlo directamente. Sí, yo ahora tengo el 3 que me lo voy a poner. Nosotros no lo teníamos. Yo he esperado 3 años para jugar el 3. Madre mía. El que lo juegue lo sabrá. Sabrá sí, sí, lo sí. que es. Muy bien. ¿Alguno más, Noemi? Pues bueno, he estado probando el Angry Birds del móvil. Y bueno, y siguiendo con el L.L. Noir, que está muy chulo. Uh-huh. Muy bien. Una cosa del L.L. Noir. Repetitivo. ¿A ti te jode eso? De que tienes que estar leyendo los subtítulos, pero también atenta no, a la cara. No, es que jugamos en pareja, vamos a ver. Rubén, ¡oh, qué bonito! Sé que ya lo dije en el podcast anterior. No, os repartí el trabajo, claro, ¿no? Mírale los ojos tú. Yo a mí me da cosa. Claro, sé que aquí cada uno hace su papel. No, pero eso tiene razón, Pablo. Es un por culo, tiene que estar doblado. Es un gran por culo. Básicamente, ella lee la guía y yo juego. Entonces... ¡Ay, tus cojones! No, pero se sacan todos los logros de golpe. No, pero esto Rockstar tiene un problema, porque en el Red Dead Redemption conducía el caballo mientras lee. En el GTA conduzco el coche mientras leo. ¡Coño! ¿Qué hago? Ya, pero es que el NLA... Es que el NLA Noir Eso son ya decisiones que... Hay que jugar con dos personas. Con un amigo, con una amiga, o con tu bizco, novia, no lo sé. O ser bizco, yo me quedaba bizco jugando esos juegos. Sí, sí. Camaleónico, por lo del ojo. Yo no aceptaba ni una, si no sabía... Decía, ay, Enrique. ¿Tú qué crees? Digo, yo que sé que gano puestos, si estoy leyendo todo el rato. Yo la quiniela. Yo la quiniela total. Yo cerraba el ojo y no aceptaba ninguna. Digo, pues nada, no lo meta a la carta. No, pero tengo que decir una cosa a favor del juego. Y... mientras hablan, no siempre dicen todos los gestos, porque luego, cuando han parado de hablar, los gestos que hacen también te dan muchas pistas. Que tú, si no te has enterado de la cara que ha puesto, cuando él ha parado de hablar, empieza a mirar o para abajo, para al lado, no sé qué. Entonces tú ya sabes que está dudando o miente. Si se queda quieto, sí, intacto, es que normalmente siempre dicen la verdad. Hay muchos que te lo dicen en el momento. Vale, Enrique, me parece todo muy interesante. Vamos a seguir. Gracias, Rubén, yo también te quiero. ¿Qué manera de cortarnos? Soy la leche. Voy a mandar así más allá de la mierda, pero con disimulo. No, pero es que me cago en la más. Si me cago en la Virgen de los Macarrones, termináis hablando de la mili. Bueno, Roldán. Yo ya está. Oye, ¿cuándo dice la mili? Venga, sí. Eso me recuerda. El viejo Los Limones de los Simpsons. Roldán, sigue. Espera. Va, venga. Va. ¿Has respirado? Respiro. Vale. Yo he jugado. Respiro. No, pues yo estaba jugando a ratico al Simón de Sorcerer. ¿Un ratico? ¿Eso qué es? ¿De PC? Sí, viejuno, de los 80. De la época del Monkey Island. Estrategia. Aventura gráfica. Vale. El Simón es el putísimo amo. Me está gustando muchísimo más que el Monkey Island, pero mil veces más. Sí. Me encanta. Es súper cruel. Me encanta. Es un cabronazo. ¿Eso no era un juego de mesa? No, es Simón ese... No, Simón de los zumos. Venga, Rubén. Bueno, va, coña, fuera. Escúchame, esto es para los incultos de PC. Sí, además, de verdad, no tenemos Acaba de decir eso como si lo hice algo en chino. Una aventura gráfica. Puta idea de lo que es eso. No, pero a mí la aventura gráfica me mola. Ahora Xavi dice Roldán que una aventura gráfica está bien, yo me lo creo. Y luego también está jugando al StarCraft, al primero de todo, y al Assassin's Creed 3. Que del sorteo que me tocó, y también le he estado dando muchísima caña al Battlefield 3, que me compré en una oferta que puso EA, que todo el juego con todos los DLC a 30€, y cayó. Bueno, queridos oyentes, he de decir que todos los juegos que ha mencionado Roldán, Assassin's Creed no. No, el Assassin's Creed 3 lo estoy jugando en el Xbox. Me he equivocado. ¡Aleluya! Porque me ha tocado un sorteo. Porque le ha tocado un sorteo y tampoco lo juega. Y tampoco lo juego mucho. La fecha está hablando. Bueno. ¿No te ha gustado? Está bien, pero es que en la consola es que me da pereza levantarme. Ay, Roldán, de verdad. Es que se compró el Dark Souls. Yo creo que 10 horas y se ha comprado a otro. Bueno, está intentando comprarse otro para PC. Porque no le llega. Eso sí que es fuerte. Yo lo veo enfermizo, Oye, un juego que tengo para PC. Es que me resulta mucho más sencillo. Está en mi ordenador, está haciendo cualquier cosa, haciendo mis trabajos. Y cuando termino, pues minimizo y pongo juego y ya está. Oye, ver, cada uno. Ahí tienes razón. Ordenador es más cada fácil. Uno es muy bien. Es que no lo entiendes. ¿Qué pasa, Xavi? Que no entiendo. Dímelo. ¿Qué yo escucho. Si ordenador, no entiendes que es más fácil distraerse. Mirando las páginas guarras, chaval. Minimizo juego y me voy al otro lado. Claro, chicabuenas.com. Si yo entiendo, claro que entiendo. Sí, claro, yo así también juego. Me cago en todo. ¿Qué es? Bueno, ¿algo más, Roldán? Pues creo que no. Oye, pues saltamos a Pablo. Bueno, pues yo al Dishonored en ordenador. Al X con Enemy Unknown en ordenador. Al Need for Speed Most Wanted en consola. Exacto. Al Battlefield 3 lo he retomado. ¿Pero en ordenador? No. Ojalá mi ordenador lo moviese. Para el Battlefield. Luego, el Halo 4 también. Y el último, que lo compré a medias con Xavi, el PlayStation All-Star Battle Royale. Xavi, pégate al micro, que no se te oye mucho. Que no se me oye si no estoy hablando. Ahora. ¿Qué dices? Ah, bueno, pues yo qué sé, para mí que ha hablado. Pues eso. Sí, ha hablado antes. ¡Chabuela, dame el zumo! Hay un cachondeo que llevamos. Xavi y yo nos compramos a medias el All-Star Battle Royale. ¿Eso cómo queda a medias? Porque... si está en Bilbao... Porque tiene una oferta que es el cross-buy, que si lo compras en Play 3 te regalan la versión de Vita. Ah, vale. Entonces nos costó, creo que fue a cada uno 25€. Sí, 25 pavos. Y por ese precio... Y está la verdad es que, bueno, ahora comento, acaba tú. Es no mejor acabé. Juego de lo que parece. ¿Lo podías jugar los dos a la vez? Sí. Oh, qué guay. Porque a ver... La cosa okay. Como va, nosotros pensábamos que nos iban a dar un código. Vale, el crossbike va de esta forma. tú tienes que meter el juego en la consola. Sí. Y entonces te sale una opción, en las opciones que te sale, sí, cuando metes el disco, que te manda a la Store. Y entonces te dice ya que haces un par de cosas y te dice que ya podrás descargarlo en la Vita. Básicamente lo que haces es asociar el disco a la consola. A la consola. Ah, vale. ¿Qué pasa? Como yo tengo otra cuenta distinta a la de Sabio, obviamente, se tuvo que meter con mi cuenta de PlayStation en su Play 3. Se metió... A media bullo también con mi hermano. O sea, nos pillamos 20 pavos en PlayStation Network y ese descarga el juego con su cuenta, con mi cuenta y... Pues viceversa. La cosa viceversa. Así es decir, si yo quiero el juego para Vita, tiene que meterse en su Play 3 con mi cuenta. Con tu cuenta. Porque si no, sí, se lo tiene que bajar con su cuenta en su Vita. Una vez descargado, se va a su cuenta y está el juego. Claro, ya está. Así de sencillo, señores. Exacto. Una clase práctica de cómo descargar juegos en los sistemas Sony PlayStation. Muy bien. Seguimos, Eloy. Yo voy breve, yo no estoy jugando a nada. Plástico, plástico. A nada. Que te has pasado un juegazo. Con esa no me toques tiene... los cojones. ¿A cuál? El Saints Row, tía. Es verdad, yo estoy jugando a Saints Row. ¡Uy, uno, so! ¡Que se me ha olvidado! Tienes un problema, tienes un problema. Es que otro día me veo un golpe en la cabeza, así estoy. Escúchame, ¿te has echado novia? No, que yo sepa, ¿sabes? Porque ya te digo, el golpe fue muy fuerte. Si no se ha pasado la campaña de Halloween, no han analizado. ¿Cómo va todo? Hoy viene en plan desastroso. Es verdad, me pasa. Te voy a perdonar por la camiseta de Homer Simpson. No sé quién me la compró. No acordarse de que se ha pasado un juegazo como el Saints Row 3. Es verdad, juega Saints Row, que es un juego muy de puta madre. El 3. El 3. El cachondo. Es que le puedes poner muchas tetas a la tía. Sí. Esa es la personalidad. Sí, y a los tíos la personalidad del paquete. El paquete. Sí. Y te puedes luego yo. Hay un logro que es jugar 3 horas con hombre y mujer. Pues yo, cuando me he pasado el juego, me he hecho mujer. Me he hecho un cambio de sexo ahí en una clínica que es mía. Y me he hecho mujer. Me he hecho mujer. Lo que no me gusta del juego es que no tiene sangre, ¿no? No. Pues tiene poquilla, cuando pegas sí que salta algo, pero que no sí, es cuando necesario. Cuando le das con el consolador gigante en la boca a alguien sí que salta. Sí, es que pueden matar con un consolador gigante. Bueno, ya estamos... Ya tiene suficiente. Bueno, y los puños que descuartizan a la gente... También. Hay un arma que son como los puños, como siempre, los puños estos de Hulk que venden en las tiendas. Sí, sí. Porque le mete un puñetazo a alguien y directamente lo descuartiza, se explota. ¿Y no sale sangre? Sí. ¿Confeti? Sí. Bueno. Hay una parte muy buena que yo me desesperé, que eran 10 minutos de zombies. Era una especie de horda de zombies, 10 sí. minutos ahí, o 20, no sé cuánto, me tiré media hora o tres cuartos, no sé, un huevo. Pero me los cargué a todos con un pene gigante y fue como, Dios, cómo me gusta. Like a boss. Estamos metiéndonos en temas ya... En temas no, es videojuego y no está hablando de nada fuera del videojuego. Un juegazo. No, es del videojuego. Vale, juegazo. Mejor que GTA. Vamos a. ¿Alguno más? No, porque no ha jugado ninguno. No, no que yo sepa. Tú que no sepas. No juega, escúchame, cambia de camello, ¿vale? Vale. Xavi, cuéntanos un poco cómo ha ido este mes jugando a tu PC. Porque ya no digo consola. No, perdona. Yo juego de todo y. Pero que sepas que este mes, que sigue el precedente, he jugado más que nada en PC. Vale. Empiezo porque la lista es larguilla. Me pillé en Steam el Dead Pixels, un juego de estilo retro, rollo Street. Lo analizaste, sí, creo, sí, me he pasado. Sí, lo analizó para la web, ¿no? No es este, ha dicho Dead Pixels. Ah, he dicho Dead Pixels, no Dead Pixels. Pixel. Ah, vale. Es un juego rollo retro que está bastante chulillo, sobre todo para jugar en cooperativo así con gente. Luego juego al Dungeon Defenders, que lo tenéis en el Humble Bundle de este, el séptimo, el último que ha salido. Un juego muy guapo para jugar también con gente. He quemado marihuana en Far Cry 3. con la banda sonora Skrillex y todo. Yo también la he quemado, pero no en Far Cry. ¿El Far Cry 3 qué tal? ¿Buen juego? Far Cry 3 es un juegazo. Pues nada, ya sabes, análisis al canto. Eso sí, del Far Cry 3 tengo una pega bastante gorda y es que puedes morir de maneras tan absurdas, lamentables que... Que da pena, o sea. Si te quedas en la escalera, estás muerto. Es el Dark Souls de los shooters. Hombre, si tú te quedas en una escalera y quedas de cabeza, oye, te puedes morir. A mí me pasó, pero no en el juego. Es lo típico que coges un parapente y te estampas contra una torre de radio y te mueres. ¿Y tú qué quieres que pase en eso? Normal, hijo, normal. ¿Cómo que normal? Pues no es normal. No, que va a rebotar y te va a caer de pie. Por Dios. A mí el otro día me pasó y mira que estoy. Dale, hacho, que metele un cartel en la boca. Pero tú eres Superman. El hombre de acero. El hombre de acero. Ya haré un análisis y ya comentaré lo que sí. Me vale, ok. Para mí es uno de los gotis. ¿Empecé? ¿Empecé? Sí, empecé. Ah, vale. ¿Cómo no? Luego estuvimos en la LAN y estuvimos jugando al Dota 2, que es un juego que me está gustando bastante, pero... Es que si nos remontamos a dormir, yo también he jugado al Dota ya en Geometry Wars. No, ha pasado tu tiempo. Ahora ya no se vale. Y todo empecé. vamos a ver, si estamos jugando de, si estamos hablando de mes a mes, coño, claro. Es que mi memoria no llega para tanto. Ay, eso te digo, cambia de camello. Venga, bueno, sigue, Xavi. Luego sigo con el PlayStation Star Battle Royale, que como ha dicho Pablo, está muy chulo. Se diferencia mucho al Brawl, aunque la gente se empeñe en decir que es idéntico, es mucho más técnico, en mi opinión, vaya. No, y luego un... al Hotline Miami también estoy jugando. Ah. Bueno, el juego ya me sacó casi todos los logros. Y de hecho, has hecho un análisis para la web, que ¿sí? Lo vi ayer, pero tengo que leérmelo, ¿eh? Y muy recomendable, ¿eh? Eso sí, como ya puse análisis, está llenísimo de bugs todavía, y así que yo que vosotros esperaría igual un poquillo a ver si lo... A ver si lo arreglan, porque llega algunos momentos que es desesperante jugar. Xavi, una pregunta. No sé si vi bien, pero ¿se ha anunciado el 2? Sí, se anunció. Es que iba a salir un DLC, pero el creador dijo que iba a ser tan amplio que ha decidido hacerlo una secuela. Ah, una cosa, por cierto, para los que tenéis el juego de Scott Pilgrim, el DLC este que iba a meter un modo de juego multijugador nuevo y más cosas, va a salir el año que viene. Ah, cojonudo. Ay, qué bien. ¿En online? Sí. Ah, vale, hola. Guay, mola. Ese fue ese que se habló, pero que de repente dejó de saberse de él. Pues ¿qué? Ya se ha dicho que va a salir el año que viene. Vale, lo tendré en cuenta. ¿Qué hemos hablado de interrumpir? Y bueno, el último juego al que he estado jugando es uno que me tocó jijiji en la LAN, que es el Borderlands 2. Ajá. No te tocó, te lo ganaste merecidamente. No, lo gané tras 6 horas pico y pala con el Minecraft. Buah. Saquen un saludo a Alberto, por cierto, que estuvimos ahí mano a mano. Y estos señores me pueden constatar que estuvimos, vamos... 6 horacas del tirón, sí. 6 horas casi sin cenar, bueno, una locura. Si es que no puede ser. Una LAN party, ¿qué quieres? Sí, pero no, pero no nos quedamos un kebab, que bien bueno que estaba, ¿eh? Que bien entró el kebab, dijo. Oye, escúchame, oye, los chascarrillos... Esto... Que tú tienes promesa de kebab, tío, te lo digo de verdad. Oye, pero de la LAN quiero mencionar una cosilla que jugamos Xavi y yo... Que es el mod Barcelona, creado por un español, el de Left 4 Dead. Que me gustaría por lo menos mencionarlo. Lo he probado en mi casa. Está muy guapo. Zombies con camisetas del español y del Barcelona. ¡Qué bueno! Sí, está ambientado en Barcelona y te encuentras pintadas en las calles que pone Golfa o La 12, ayudan los zombies y cosas así. Y pintada antitaurinas. Pintada antitaurinas también por las calles. Y de la Falange. Madre mía. Un final en Plaza España que, vamos, es para quitarse el sombrero porque sí, es bestial. Es una locura. Me encanta. Mejor que algunas campañas originales. Bueno, yo creo que si sigue hablando. No, ya acabo, no tomo más juegos. Tranquilo. Porque esto es una LAN partida para hablar, ¿eh? Ya lo digo yo. Yo me he dejado juegos, por decir. Es ahí que si no, tela. Vamos a dejar al pobre Enrique que está mirando así. Parece que se va a dormir. No, estoy concentrado. el limbo de los dioses. Ahora desconcéntrate y cuéntanos. Esa estrella la muevo yo con la mente. Sí, estaba moviendo el altavoz. No, estaba explotando de nube a través del cemento. Ahí está. Dios que no guardo la nube. Y digo yo, las ovejas que cuentan cuando duermen. ¿Eh? Bueno, va. Venga, Enrique. No, yo voy a ser más rápido. Bueno, pues estuve jugando a Fórmula 2012. Yo creo que es uno de los juegos que más, como dice aquí, puede sentir la velocidad. La verdad, se ha dicho. Bueno, estoy jugando al Darksiders, me lo estoy pasando, que quiero hacer un análisis. Yo creo que ha sido un juego... El 2. El 2. Eso iba a decir. El 1 no. Decidlo bien, contenido Darksiders en su totalidad. Darksiders 2, por favor. Y eso, que es un juegazo para mí. Para consola, para Xbox. Para Xbox, sí. Bueno, no, estoy jugando al ordenador Minecraft, si os sirve de consuelo. Que es lo que ha podido llegar a mi ordenador a mover, pero bueno. Y bueno, está jugando a Black Ops un poco online, al modo historia, al Halo 4 también. Llevo la mitad. Es que como no tengo yo el Halo, tengo que estar desplazándome para jugar, pero bueno, todo sea por el Halo. Y ya un poco al modo online. Y ya, pues en general, pues así no jugaba ya mucho. La verdad es que estoy más con el Darksiders. No lo quiero pasar porque. El Resident 6 lo abandonaste, ¿no? No, lo terminé. A fuerza y valor lo terminé. ¿Todo? ¿Todas las campañas? Todas las campañas. Eres un masoca. ¡Qué valor! ¡Valiente! ¿Tu estómago aguantó? ¡Valiente! No pude, tío, ya. Buah, Jake, tío, es lo más desesperante que te puede echar la cara, tío. Ya, digo, termina. Y muérete. Termina, o haz lo que quieras, pero termina ya. Que da pena, ¿eh? Que un juego. Da pena, termine, tío, cómo ha caído este juego. Esa saga. No, en sí, el juego es para tirarlo por la ventana, tío. Para los pájaros. Madre mía. Y si no vuelve, mejor. De flip y utilizarlo para tirar el blanco. Hola. Yo hacía así. A la fábrica de enfrente. Sí, no me ha gustado nada. La única historia que se echaron un poco es la del lío. Pero bueno, eso ya quien quiera. Y es la más corta, además, ¿no? Es la más corta. Sí, es la más corta. Es que la del Chris es como un... La del Chris es un Call of Duty. Resident Duty. O un, yo que sé, un Ghost Recon. Un Gears of War. Es un Gears of War. Un Gears of War. Una mezcla ahí. Y el Jay ya... 900 balas. No sé si el Jay es cuestión de no. ¿Habéis jugado el cuestión de no de PlayStation 2? El juego es el Jet Li, tío. Sí, el Jet Li. Es muy parecido. O ahora el Sleeping Dogs, que es estilo... Pues eso, pistola y das palos. Pero que vas dando palos y te lo pasas, ¿eh? No... O sea, yo creo que el juego en sí mismo no se toma en serio y hay que verlo así, ¿eh? Porque si no... Se tiene que reciclar la saga como sea. Sí, no, es que, Xavi, lo preocupante es que sí se toma en serio a sí mismo el juego. Pero, ¿tú te crees que se puede tomar en serio? Es un juego que si juegas te va al PC. Un zombie, tío. O sea, le pillas un zombie y le haces un suplex, pero bueno, vamos No, no, es que lo peor es que creo que sí se lo toman en serio. En el Saints Row puedes hacerlo, yo no sé, no veo nada de malo. Pero el Saints Row es zorra. Es un juego muy serio y muy... Ha dicho tú que en el... ¿Cuál era? En el Halo, en el multi había... O sea, zombie con escudo. Sí, tío, que tenía un escudo. Allí los zombies llevan hasta metralletas, tío. ¿Sí? Pero los zombies... Y es verdad que iban armas. Llevan pues metralletas, si tío. Levantan la mano y brrr, te pegan una ráfaga. Son más cutos que tú. Si se van con libros por ahí con la calle con corbata y todo. Sí, yo creo bueno, que ya... Enrique, lo pillaron por ahí con corbata. Sí, seguro. Bueno, y ya más no... Nada más. Ya no. Pues juego así, suelto de todos alguno que tengo por ahí. Pues. Tu Modern Warfare y tus tonterías, ¿no? Sí, correcto. Hombre, bueno. Bueno, no, el Black Ops 2 estuve... Ya, bueno, ya con tal problema. Ya. Una cosa te están observando. Está siendo observado. Bueno, no sé si era ese el mensaje, pero era algo. El contenido era que estaba siendo como observado por haber hecho trampas, se supone. El gran hermano te vigila. Pero. Luego digo el yo. El gran ojo. ¿Qué trampa he hecho yo? Si a mí me han echado. Bueno, voy a terminar yo con mis cositas. He jugado. Bueno, el mes pasado, si más no recordáis, os dije que retomé Castlevania Lord of Shadow. Lo he terminado. Guapísimo. Lo he terminado. Bien, bravo. Y hacía. Como una década que no veía un final tan bueno y tan cojonudo. Hay que decirlo, macho. Ni lo voy a tener que jugar al final. Qué bueno, coge la puñetera consola y pásatelo ya a la de ya. Se le iba a pedir a Pablo, pero lo vendió. Oh, chico. Bueno, pero no porque sea malo. Bájatelo en Steam, pa' PC. Claro, ahí no está todo. Hasta ese. ¿Has visto el último tráiler del Lord of Shadow 2? Que sí. Mal. Es que, por cierto, me destripó el final. Me destripó el final, pero incluso habiendo destripado pero el no final… Lo digas. O sea, me pasé lo, el juego… Si lo bonito Rubén, no es el que el cómo. El cómo, ahí está. Sabias palabras, coño. Buenísimo. De vez en cuando dice cosas inteligentes. Sí, no, es que sí. Mierda de mí. Una cosa, un juego que me… Un juego que me pienso comprar ahora que voy a tener la 3DS es el Lords of Shadow que va a salir para la 3DS. Muy bueno. Y ahora buena que creo que va a contar lo que pasa entre medias. Justo. Interesante. Vas a poder manejar a Simon, a Trevor y Xavi a Xavi tiene Lucas, mucho que decir que es la putita de Castlevania, ¿eh? Cuidado. A ver, estoy hablando de Castlevania, no puedo decir otra cosa, coño. No me llames putita, así ya lo sé. ¡Zorra! Bueno, y aparte de Castlevania, me puse a toquetear… Voy como quiero. Eres muy canalla, ¿eh? Me sales por debajo y… No, hombre, ya sabes. Aquí somos todos unos… Bueno, cabroncete. A ver si al final… Soy uno. No, no, que lo que quería comentar es que me metí en el FX Store. Es de los 24 juegos que tenemos, pues estuve… Que tenemos por la cuenta de Xenogain, no pensáis que, sí, que no, tenemos hombre. Dinero para comprar tantos juegos, ojalá. Somos pobres, ¿eh? Y digo, voy a probar aquí a ver lo que hay que necesitar. Pues me bajé el Runaway 1, que está muy, muy chulo, la verdad. Va a ser un juego de vieja crianza, de los 90, ¿verdad? Del 90 y… No, de primero de los 2000. Sí, primero, sí, primero de los 2000. Pues está muy bien, ¿sabes? Por lo menos el comienzo está muy interesante. Luego me bajé, tío, una puta basura. Perdón por la expresión. ¿Cuál? El zar ese, tío, el del Rey Arturo. No, es que ese es muy, muy, muy viejo. Ese hay que tomarlo… Pero, yo quiero un juego clásico de estrategia y, además, cumple los requisitos que yo buscaba. Pero es que me deja vendido el juego. O sea, no… A ver, no, es un juego el que… El Carian, tío, el juego online es mejor que eso. No. A ver, yo Tezar jugué en su momento allá por los 90 sí, momento ese juego estaba muy chulo. Yo qué sé, yo… A mí en su día no me gustó. No me gustó. A mí en su día no sí me gustó nada. Mucho. El tema está y me lo pasé entero. Me siento deslocalizado. Tienes que hacer algo, te va una punta, te matan por otra. Ahora mismo está gratis el Imperium en la tienda de FX. Y píllatelo, que eso sí que es un juegazo. Me lo bajé y ¿sabes cuál es el problema, Roldán? Que yo, como no estoy muy hecho a los juegos de estrategia, me lío mucho. Te pasa como a mí. Y para leerme los pedazos de tutoriales es que me niego. Vale. Me sigue el rollo, pero que sepas que lo intenté. No, el Imperium es un juegazo y tiene, yo creo que la, como campaña, una de las mejores que he visto en un juego de estrategia. Pero ¿cuál de los dos? El uno. Vale, el uno es el juegazo. Es el Imperium. Viene uno que es. El Imperium Civitas. Que vienen varios, ¿no? Sí, pero el Imperium 1, que ahora está gratis, lo recomiendo mucho porque junto a Warcraft 3, yo creo que es la mejor campaña que he visto en un juego de estrategia. Y bueno, aparte de eso. Estas madrugadas he estado dándole caña a las pruebas de resistencia de Gran Turismo. ¿Con la antena o sin la antena? Con todo, con la antena y sin ella. Me he pasado las 300 millas esas de Suzuka, le metí 3 horas, 4 horas del tirón, eran 90 vueltas, una puta locura. Con un R8, un Audi R8, le metí 7 vueltas al de atrás, o sea, terminé aburrido. Pero bien, bien, está muy bien. Qué locura, tío, qué locura. Joder. ¿Funciona? ¿Funciona? Vale, sí, es que mi micro va desapareciendo y apareciendo, así como quiere. Es que estás hablando, Rubén, y me suena tan pesado, tan... Tan como para suicidarse por el camino. Es pesado. En cambio, me he puesto otro que eran los 1000 kilómetros, no recuerdo de qué era. Y ese está mejor porque ese hay que ya buscar las ruedas, está ya más estratégico. También en el circuito, porque hay que decirlo, Suzuka lo aborrece. Qué asco de circuito, tío. Eso, yo lo odio. Llegaba en un punto, tío, que pestañeaba y todo, tío, conducía solo. Yo me quedé perplejo. Era la inercia ya de tu. Ya era, sabía yo, sí. Pum, pum, pum. ¿Dónde están las curvas? O sea, ya sabía exactamente la métrica de la pista, aquí en segunda, aquí no sé qué. Llegaba en un punto que te sale la pista al pelo. Pero bueno, historias mías de esas que me da por ahí, yo qué sé. Tenía pasado el modo experto, que daba de resistencia, pues me puse con él. Pero bueno, y nada más. Nada más que añadir, ¿no, chicos? Pues muchas gracias. Sí. Bueno, rondando las 2 horitas de programa, siempre pues finalizamos los podcasts y este no va a ser menos. Ya estamos en el cuarto, el mes que viene será un año nuevo y celebraremos que llevamos un año con el podcast, ¿no? Ya llevamos un año, sí, ¿no? Sí. En diciembre con este hacemos un año, pero el mes que viene... Sé cuándo se grabó realmente. Se grabó realmente. El año pasado verano grabamos en diciembre, pero lo publicamos en enero. Efectivamente. Pero en enero volvimos a grabar, está así. Ya hacemos un añito. Un añito, habrá que, yo qué sé, pensar algo. Xavi, que es la mente privilegiada, de verdad, de iluminarnos nuestro oscuro camino. La mente privilegiada tampoco, oye. Hombre, siempre pones la idea. El programa no va a hacer más. Lo demás somos unos negados para los estudios, tú sabes. Bueno, excluyendo a Roldán, que es un informático. No, algún día dentro de 7, 8, 9, 10 años será informático. Ahora es conductor de helicóptero. A mí no me engañas. Sí, se ha traído unos cascos, macho, que parece... Son la hostia, macho. ¿Va como solo digo eso. ¿Un Apache, Enrique? Sí, yo parece que conduce un Apache del Battlefield o algún juego, tío. Pero siempre me abrigo. Que son la hostia. Quiero uno para los reyes, ya que viene la Navidad, cojones. Mira, luego cogen la marca y el modelo. Vale, de acuerdo. Tiene el helicóptero ahí fuera, si me lo ha dicho. Aparte de esto, vamos a ir despidiéndonos, Noemi. Bueno, pues hasta el próximo. Feliz año, feliz Navidad y todas esas cosas. Y próspero año nuevo, Roldán. Pues feliz año, feliz todo eso y... No. Ya no me lo pejo. Eso me suena. Pues yo, nada, feliz año, que os regale muchos juegos o... No te deseo que regalen una Wii U, pero bueno. Cada uno. Xavi. Pues nada, feliz resaca. Que bebáis mucho alcohol, que toméis muchas drogas, pero tened cuidado con vuestra salud porque solo hay una vida. Y no, el, pues Mario. Eso, el mes que viene nos vemos. Supongo que haremos los Xenogotis, si no me equivoco. Sí, sí, ya tocan. Ya tocarían hacerlos, así que. O sea, nos daremos hostias. El ñordo de Xenogoti. Bueno, este año yo creo que me ha salido un poquitillo mejor. Yo creo que también. Sobre todo por tu parte, que te toman las cosas más en serio. Ya no, que yo todavía no juego al Pokémon. No, este año no habrá Pokémon como mejor juego de rol. Por favor. Creo que este año va a ser también otro desastre, pero bueno, vamos, ya veremos. Anda, despídete. Yo no sé, yo que eso, que muy bien todo, que adiós y que si os sentís raros, cambiad de camello. Enrique. Pues nada, pues feliz año nuevo. y nada, que hacen mucho por culo a todos. Que jugué mucho a la consola y que lo paséis bien. Y salud para el pecho. Y ya está. Has cuidado con los polvorones, que se puede atragantar uno. No jugar a los juegos con los polvorones. Advertencia. Vale, ahí lo deja Enrique. No, pero esto es verídico. Yo el año pasado casi muero, ¿eh? Es verídico, ¿no? Es verídico. Me pasó con el Call of Duty nunca más. Bueno, Cerebrín, que no hemos, lleva ya 2 meses sin saber, no sabemos nada, ¿eh? Me dejó una cinta VHS el cabrón, que la puse y no, ahí se veía nada más que nieve. Ya lo cogeré yo por banda a ver lo que pasa aquí. Nos ha dejado medio tirados, pero yo espero que para el próximo programa tiene que dar la cara. Tiene cartones con una botella de... Hombre, que sí, seguro. Que vuelva por Navidad, ¿no? Por hombre, Año Nuevo. Hombre, debería ser así. Y bueno, David, pues también de su parte felicitar a toda esta gente la Navidad y todas esas cositas. Y por la parte que me toca a mí, pues eso, felicitaros la Navidad, compraros muchos juegos, viciarse mucho ahora que hay tiempo y disfrutar los podcasts de Snow Game. Nos vemos el próximo año, chicos. No os olvidéis de visitar la página web www.xenogame.net. Por favor. Y la moraleja es, si tienes hambre, come plástico y pollo.